Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Estamos acá en Insomnia por Radio Box. Insomnia. La versión nueva. La versión nueva. Acá, 25 de mayo, una fecha súper recontra importante para nuestra patria. Y a partir de ahora la va a recordar mucha más gente. Exactamente. ¿Ah? Histórica, esta es histórica. Esto realmente es histórico. 25 de mayo, 2020. Totalmente. La primera fiesta en cuarentena así nacional y encima se nos fue... ¿Qué me contás? Este muchacho que tanto tiempo estuvo guardado, el señor Barreda. Barreda, a los 85 años. ¿Héroe o...? Villano. O villano. Villano. ¿Estás seguro? Sí, villano. Te quiero ver, ¿eh? Pensás que no... A ver, vos podés tener una enemistad con tu mujer, pero mató a las hijas. Ah, es verdad, me había olvidado eso. Y a la suegra. Hijita que tenía. Uno no vive dentro de esa casa, Marce, claro. Pero tiene puerta la casa. Salís y te vas. Por eso, sí, sí. Un loco. Yo estoy cargando, pero sí, un loquito. Un loquito lindo. Psicológicamente, bien. Así que... Muy, muy buenas noches y además feliz 25 de mayo porque nosotros gracias a este gran 1810 somos una unidad de todo el virreinato de España. Sí. ¿Sí? Quedamos ya, pudimos votar y pudimos saber quién. Sí, sí. Se esta vapuleada nación, ¿sí? Que estamos luchando para salir adelante. Para salir que adelante. Sí. Y este, como dice Ariel. Peleándola, como siempre, el argentino. Somos luchadores. Muy con muchos inmigrantes también que hicieron exacto. El pueblo. Sí, exacto. En sí, general. Sí. Ya cuando una vez que desembarca el virrey Cisneros, entra por ahí los inmigrantes y empezaron los italianos, los españoles, los portugueses. Este me está cargando. No podés creer. Por es ejemplo, acá en el barrio, sí. En, acá cerca sí. Acá de la radio. Sí. Una de las primeras casas fueron. ¿Tus casas? Los de mis abuelos. Claro. Venían de España en tiempo de la guerra. Comían papa cruda y demás. Sí, Italia, que vinieron ¿no? de Italia, claro. No. De Udine vinieron. Udine. Así que yo. Y bueno, Luisa italiana. También. Y Luisa ¿no tiene nada que ver con la pizzería después, no? No. Como no, para no. saber si podemos entrelazar alguna el relación tipo más. Relacionado todo todo con la comida. Así que les deseo a todos los argentinos, feliz día de la patria. Sí, que gracias a esta. Gran así gente. Que hoy tenemos entonces especial. Especial rock Argentina, nacional. A full, con toda esta argentinidad mucha, palo. Mucha música nacional y después tenemos un paranormal. Exacto. Un especial paranormal tan esperado por la gente. Hacía rato que no hacíamos. ¿Hace cuánto uno? Que no hacíamos? Antes de Semana Santa. Mirá. ¿No? No sé, ya no sabemos en qué día vivimos. Por eso, nos llamás al 11-64-00-7047. Acordate, tenemos en juego el Tía María a elección. Que hoy se va. Hoy se va. Hoy se va el Tía María. Hoy se va. Tía no María, cortesía de Amar al Whisky. Sí. Y el corte de pelo, cortesía de SRS. Así que, unisex. Más la gente que estaba anotada la semana pasada, más la que está hoy. Sí. Hacemos el último minuto de Insomnia, ahí ya lo sorteamos al Tía María. Si queda alguien de ahí con ganas de escucharnos después del paranormal, o antes del paranormal. No. Porque hay gente que tiene miedo. Sí. Sí. Hoy vamos a tener historias bastante complicadas. Vamos a encontrar el proyecto Abigail, la muerte de Lisa Lam. Hay muchas cosas que todavía no están resueltas. Sí, son una incógnita. Exactamente. Así que nos llamás al 11-64-00-7047. 21-07, 15 grados, frío. Frío, ¿cómo me gusta? Acá te vamos a calentar la noche. No tanto, ¿eh? 15 grados, no, 4. Sí, pero igual está tranquilo. Fresquito. Está nosotros fresco. Te vamos a calentar la noche con mucho está ritmo. Para tomar un chocolate con mucha caliente. Música nacional. Frío es cuando estamos en 3, 4 graditos ahí. Está. Bueno, pero esto sí, acá por Facebook ya tenemos bastante gente siguiéndonos. Está Vanina, está Luciano, está Sergio, está la Tana Adriana. Y bueno, nada. Anímense, ahí tienen el teléfono y nos mandan un mensajito. Saludos para ellos. Saludos para ellos, obviamente. Vanina, anímense a mandarnos su historieta paranormal por audio. ¿Vanina la chica que mandó la historia? ¿Puede ser? No. No, esa era Silvia. Vanina es la madrina de Martina. Ah, ahí está. Bueno, vamos a ir al próximo tema. El tema que escuchamos, obviamente, desde Los Auténticos Decadentes, featuring Chaqueño Palavecino. Un tema que está bueno. Hicieron tipo un unplugged en TV el año pasado, en 2019. Hecho. Bien, para además, salir de lo común, sí, si no íbamos. El himno, por supuesto, es lo mejor lo que hay, pero. Pero me parece pasada. Que era lo más cercano a lo argentino y además los Auténticos Decadentes son recontra argentinos. ¿Qué más? ¿Qué más que los argentino auténticos? Argentino y popular. A full. Bien, vamos a ir al próximo tema con otra banda que está en circulación, la Bersuit, Ariel. Versión de Garabal estaba en circulación sin obviamente Cordera. Sin el pelado. Pero bueno, creo que ya desde el año 2018, si no sé, creo que no graba. Creo, si no estoy equivocado. Bien. Es como que cuando se va un cantante es como que después. Y de hecho al principio ellos habían salido como The Bueyes. Era la banda. Ya había dejado de ser Versión de Garabal. Obviamente tenían seguramente un conflicto por la autoría, por el nombre. Y luego volvieron ya como Bersuit, pero sin Cordera. Perfecto, vamos a ir con este tema que me encanta, porque habla de nosotros, habla de lo que somos todo, los argentinos. Todo lo inventamos nosotros, es nuestro, sí, papá. Sí, vamos con Bersuit Vergarabat, la argentinidad al palo, dale. Más ancho, la mina más linda del mundo. argentino. Como el tiro en el corazón de Favaloro. Insomnia, no te duermas. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Cállense, re mala, ¿viste? Cállense. Bien, lo que acabamos de escuchar primero, en el primer lugar, Bergarabat, un grupo de rock argentino originario de Barracas, ¿sí? al sur de Ciudad de Buenos Aires. En... ¿No era de Verazategui la 25? No, Bersuit, Bersuit. Ah, perdón, me estaba en otra. Estás borracho. El vino que tomaste al mediodía te hizo mal. Bueno. Formado en 1988, obviamente, con el señor Gustavo Cordera, Juan Subirá, Carlos Martín, Oscar Riggi, Pepe Céspedes. Bueno, después se fue de 1988 a 2009 y 2011 al presente. ¿Sí? No están tan presentes, es como que... ¿no? Pero es una época que, digamos, todo se perdió un poco, ¿no? En estos días. Es verdad. Y después tenemos la 25, que son oriundos de... Empezaron en Quilmes. Sí, entre Quilmes y Verazategui, exactamente. Exactamente. Están desde el año 96 al presente. Hubo una época donde la gente estaba a full con el tema de los Rolingas, ¿no? Hubo una época muy Stone. Los 90, entre el 95 y el 99, fue una época muy Stone en Argentina. Dios mío. Pero el que era Rolinga, usaba enterito. El enterito, las toppers. Sí, el pañuelito rojo, lunares en el cuello. Hubo una época donde estaba la barra ahí en Quilmes. Sí, estando la barra en Quilmes. Sí, pero todavía sigue teniendo bandas. Bien, ¿sí? Rolinga. Pero era bien Rolinga. Yo una vez entré ahí. Estaban todos los Rolingas. Morralcito. Sí. Bueno, de hecho, nosotros los domingos que jugamos en Lourdes, ¿te acordás? Contra los Stones, que era la banda que estaba de hacha y amuedo. Es verdad, jugábamos contra los Stones. Exactamente. Estaban buenas esas partidas. Ese era nuestro clásico de los domingos. Qué lindo. Bien. 11-64-00-7047 es para que nos llame. Nos mandes la historia paranormal. ¿Quién está conectado? Tenemos mucho, como dije, bueno, estaba Vanina, se enganchó Damián Espadé a vernos. Increíble. Dios. Increíble. El conde de Montecristo. ¿Qué esconde el conde? Mi amigo Gabriel Traba, a Gaby Santelli viéndonos, a Ceci y Virgilio también de acá del barrio. Eric. Vieja conocida. Eric nos está viendo también. Vanina también nos está compartiendo. Bueno, con otros amigos, así que bienvenido para que todos conozcan y se prendan con nosotros, nuestro amigo Claudio Piñeiro. Claudio, con un poquito de frío en el pecho, pero mucho gracias por estar acompañándonos y se lo agradecemos. Eric Cosi nos dice feliz día de la patria. Y está feliz Jessica también. Jessica también, que bueno, cumpleaños, si no estoy equivocado, el viernes, ahora estoy medio nublado, así que feliz cumpleaños para ella. Perfecto. En 1901, un 25 de mayo, se funda el Club Atlético River Plate. ¿En qué año? Perdón. 1901 se funda el Club Atlético River Plate. Un 25 de mayo. 119 años. Sí. En 1908 se inaugura en Buenos Aires el actual edificio del Teatro Colón. Mira. Es re importante. El otro día se cumplió no sé cuántos años de por qué le dicen gallina a los de River. Sí, vi algo en el. No me acuerdo bien en qué partido fue que ahí le empezaron a decir gallina. 25 de mayo de 1940 se inaugura La Bombonera, el nuevo estadio Boca Juniors. La Bombonera. 25 de mayo de 1940. Mirá, se llegó a inaugurar el estadio ese porque está por la mitad, ¿viste? No, sí, le falta una parte, pero dice loading. Ya la van a terminar, ¿no? Qué malo que son. Claudio Piñeiro acá recuerda los partidos en Lourdes también, dice, qué buenos partidos esos. Claudio Piñeiro, ahí quedó el apodo de Colombati. ¿Sabes que tenía el pelito largo, no? Lo hicimos debutar a Claudio, lo llevamos ahí a la cancha. ¿Qué? Y en un momento, loco, se nos clavaban con un gol al ángulo y aparece el enano con una chilena y la saca del ángulo. Listo, ya está. Fue a partir de jugó todo el domingo, Claudio. Bueno, 1942, fundador del grupo Lelutiers. Marco Mustoc nació en 1942, bueno, falleció hace poco. Hace muy poquito, tal. Sí. Hablando de cine también, se cumplen 36 años del estreno de La Historia Sin Fin. Mirá, ¿terminó? Como la cuarentena, La Historia Sin Fin. Hoy vi un meme al señor Alberto Fernández arriba de ¿cómo se llama? No lo vi, no me diga. Del dragoncito. El dragón, ¿no? La cuarentena sin fin se llama. Te iba a decir Atreyu, pero Atreyu era el caballo. Ah, Atreyu era el caballo. Bien, 1977 se estrena la primera película de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, Una Nueva Esperanza. Sí, el 25 de mayo. Y bueno, en 1983, el regreso del Jedi. Del Jedi. Sí. Puedo decir dos recomendaciones de Netflix para que la gente las vea próximamente, que estamos mirando. The Gentleman. No la vi, me llamó Los la atención. Caballeros. Muy, muy, muy buena. Está buena. Entretenida. Entretenida. ¿Una trama? ¿De qué trata? Un poco. Mafiosos. Mafiosos con el tema la de la mafia lo que de la marihuana y otras drogas. Guy Ritchie. Ya con esto te digo todo. ¿Sí? ¿Sabes cuál vi también? La de Tom Cruise, Made in America o Only in America. ¿La de la avioneta? La de la avioneta. Está bien, muy buena. Muy bueno. Esa es verídica. Sí, sí, sí, claro, sí. Ese no trabajaba eso es lo con... Que tiene de bueno. Con el señor. Ay, el narco. Se cruzaba con Escobar, claro. Ese, con sí, Escobar. Sí. Perfecto. Sí, sí. Y el secuestro. El secuestro no sé si está buena. El secuestro, también. Sí, con 2016. Hal Berry. Hal Berry, sí, muy, sí. Muy está buena. También. Así que recomendación de lunes para que lo veas esta semana: The Gentleman y El Secuestro. El Secuestro, sí. Y sí, de sí. Serie Control Z, mexicana. Muy buena. La voz. Esa no la vi, no la puedo. Yo no de la que hay, uno ve, piensa Z y piensa en zombies, tiene algo. Yo le pregunté exactamente lo mismo. Es todo lo que es redes sociales, adolescente, ajá, tipo Elite, una cosa así, pero un poco mejor. Actual, bien actual. Bien. Bien actual. Saludos para Daniel sí. Cosia. Sí. Daniel López. Dani. Así que Verónica Leonte también, que nos está viendo. Sí. Mirá, de San Luis. No, está acá. ¿Está acá, boludo? Están espelitas un montón. No sabía yo. Yo sí. Pensé que estaba todavía en San Luis. Están viviendo acá unos chalecitos ahí. Mirá vos, San Luis o no, perdón, San Juan era, ¿no? ¿O San Luis? No, ellos de San Luis. Ellos Luis. Tienen familiar en San Luis. Dan tres, el Chompiras, alias el Chompiras. Está en España. Hace un ratito puso una... Estaban cayendo piedras. Sí, allá en España. ¿Qué parte de España está viviendo? Que diga. ¿Qué será? Si nos está viendo... Que nos diga qué parte de España... Grandes noches habremos pasado con el Chompiras. Acá un mensajito, un saludo a Karina Ramos, que nos está siguiendo por Facebook, a Luciano Larramendi y sí. Al negro Juan Carlos Peralta. Qué bueno esto amigo. De no de estar conectados, porque es como totalmente, que gente... Para nosotros lo que más nos gusta es poder compartir lo que hacemos y lo que nos gusta escuchar. Estamos ustedes. Exactamente. Y está buenísimo que ustedes estén ahí. Estamos en la Matrix. Exacto. Al 11-64-00-70-47. Sí, dejanos tu saludo y de paso una noticia, va a decir, cualquier cosa. Hoy estoy media borracha. Una historieta de estas de paranormales. Bueno, todos tenemos una, ¿eh? Todos sí. Tenemos una. Sí, es verdad. Yo cada fin de semana, hoy tengo una para contar, muy cortita, después, ¿eh? Muy cortita, después. Es entre irrisoria y... Sí, que es raro, ¿no? Es raro, fue rara. Igualmente, sí, sí. Me parece que es lo que yo te dije a vos. Si adivinan con qué se despertó Ariel arriba de la cama, le regalamos. El tía María. A elección, ¿no? ¿Es? Sí, sí, un tía María de elección hoy sale. ¿Tenés alguna promoción? Y ahora con el tema de la cuarentena y de los permisos más restringidos, estamos más en casa. No, así que no estamos haciendo por el momento ventas. Perfecto. Tenemos un auspiciante nuevo, después lo vamos a decir. Ah, ¿qué? Pero este auspiciante es excelente. Aparte del emporio gastronómico también. Exacto. Todavía no me mandaron el spot para grabarlo, así que... Este emporio gastronómico está yo, muy... Yo le armé uno acá con imaginación. Con imaginación, eso así está bueno, tener imaginación. De esto, en alguna de estos programas, ya obviamente no va a ser hoy porque no lo coordiné, vamos a tener una charlita con un sommelier también. Ah, qué bueno. Vamos a poner... De vino. De vinos. Ah, de vinos. Sommelier de vinos. Qué bueno. Y vamos a tener un poquito de... Porque el otro día estaba viendo una de escuela. Esa. Ah, está bien, está bueno. Sí, sí, sí. Hoy le entramos al vinito al mediodía. Unas, hoy le entramos al... Empanada sí. Frita. ¡Oh! No sabes. Rico. Oh. Limoncito. Sí. Mucha gente poniendo la fotito del locro. Sí. Empanada y eso frita, es típico, ¿viste? Pastelito. El 25 de mayo da para eso. A full, ¿eh? Y es la fecha. Obvio. Es la fecha de hacer todo lo autóctono. A full. Y el 9 de julio. Yo y no hablar. Comí locro porque si no, después a la noche. El 9 de julio me parece que vamos con un guisito ahí al disco. Ah. ¿Sí? De potente, ese estaría piola. Ojalá si estamos libres. ¿Cuándo termina supuestamente? Si se va la cuarentona. ¿7 de junio? Si se va la cuarentona de tu señora. Cuarentona. Ay, porque vos sos joven, mi amor. Mi ciela. Mi ciela. 21-27. Hay un tema que sacó Mariano de la Canal. Mariano de la Canal que habla de la cuarentena. Es tipo, ¿viste? Mariano de la Canal. Ah, el que cantaba. El fan de Wanda. Sí, de Wanda. Sí, sí, sí, claro. Habla, sí. Habla de mi la ciela. Mi ciela. Ahora me quedo a mí. Mi ciela. Tipo reggaetón. Sí. 21-27, 15 grados. Vamos a ir con el próximo tema de esta gran banda. Ataque 77, que estaba con un Ciro Pertusi en la mejor época. ¿Sí? Ahí está, Wanda. De hecho fue lo mejor. La mejor época de Ataque fue también la de Ciro. ¿Con Mariano? No es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? No. Para mí no es lo mismo. Y ahora que está con Valeria Lynch, es una pareja tan funcional. ¿Quién está con funcional. Valeria Lynch? Mariano, el cantante de Ataque 77, ¿sí? Está con Valeria Lynch. Mariano Martínez, se llama igual que Mariano Martínez. ¿Para, de pareja o cantando? No, pareja. Mira, ojo que Valeria Lynch No está mal, ¿eh? Sí, pero tiene... Mariano debe tener 50 años, por ejemplo. Debe tener unos 50. Sí. Y Valeria, no sé si la vieron 70. Detenidamente. Vos la viste, vos sabés. Sí, es una mujer linda. Sí. A mí me encanta Valeria Lynch. Pero nunca lo imaginé, porque no es una pareja, viste, que vos decís que va a estar, que es, viste, no sé. Raro. Sí, no, me dice. Vamos a ir con Ataque 77. Y este tema que Mario Parolin lo ponía en su programa. Sí. Sí, me dice. Lo voy a matar al operador. Feliz día del operador. Yo lo saludé a ustedes, fue, no lo saludaron. Yo, no me di cuenta. Yo le dije, vos sos mi mano derecha. Y él me feliz dijo, día, Conde, entonces. Ya lo había dicho. Sí. Ahora le hacemos la mosca y después del. No, dice. Le damos su merecida. Vamos con Ataque 77. Hacelo por mí, dale. Los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta. Los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección. Canilla libre. Llámanos al 11-32-77-43-85. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 11-5707-2158. Amar al whisky. Tu bebida preferida. Al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex. El lugar que estabas buscando. Muy bien. 21 a 35, 15 grados. Qué buen tema este, ¿eh? Sí, dividido sonando y acariciando lo áspero. Acariciando lo áspero. Bueno, escuchamos. No me acuerdo que escuché. Bueno, también nos acompaña el Emporio Gastronómico. Sí. Perdón, Marce. Ya te había avisado. El Emporio Gastronómico, harinas e insumo gastronómico. Sí. Lo mejor de la zona, todo para lo que buscas. ¿Nos escucha? Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha. Estaba medio para el costado. El Emporio Gastronómico, harinas e insumos gastronómicos. Todo sí. Para lo que quieras cocinar en a tu todo local. Todo lo que es harinas y en esas tu cosas, local, ¿no? Casa, pizzería. Claro. Poner haces torta, todo lo que necesites lo encontrás ahí, en el Emporio Gastronómico. Muy buen precio y calidad. En la calle 893, esquina 842. El Emporio Gastronómico. Ahí a una cuadrita de los bomberos, digamos. En Solano, sí, cerca de los bomberos, ahí. Espectacular. Sí. Te atienden los dueños, todo, calidad, limpieza. Así que el Emporio Gastronómico ahí lo encontrás en Solano, en calle 893, esquina 842. Tenemos un nuevo auspiciante. Nuevo auspiciante, sí, MG Pintura. Mirá. A ver. Asesor de imagen para tu casa. Oh. Departamento o empresa. Me dicen el tumbao porque en una barra estoy tirado. ¡Esa! Obras en satinado, microcemento alisado, que se usa mucho ahora, revestimientos plásticos, interior, exterior, restauración de madera, laqueados con soplete y trabajos en altura, interior, exterior. 20 años de experiencia, ¿qué me contás? ¿Y a dónde lo pueden llamar? Al 11 44 34 56 88. Presupuesto sin cargo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Claro, no cobra. A cualquier lado donde vos lo necesites, él va. Sea capital, zona sur, Córdoba, lo que sea, San Luis, no hay problema. Lado. Así que al 11 44 34 56 88. Perfecto. Locales, todo. Locales. Lo buenísimo. Mejor que hay. Che, sí. Viste que empezamos a estar un poco por todos lados, ¿eh? Estamos muy multimedia, salimos por Facebook, salimos por la radio, salimos normalmente por Instagram y ahora estamos saliendo por la aplicación de Vox también y tenemos a Carmen de Uruguay que nos está escuchando, así que le mandamos un beso, Carmen, enorme, ¿eh? Un beso grande. Bienvenida a Insomnia, Carmen. Oyente nueva, eso está buenísimo. Muchas gracias, Carmen, por escucharnos. A ver si Carmen, no te por vayas. Ahí tiene alguna historia paranormal. Claro que sí, claro que sí. Si tenés ganas, si nos mandás. Saludo. al 11-6400-7047. Una historia paranormal para contar. Así que gracias a todos los auspiciantes que confían en nosotros, gracias a ellos al programa al aire, también a Claudia de Aporta y también Damián Espadea. Y Damián Espadea, que son los que. ¿De Aporta dije, sí, no? Sí, de Aporta dijiste. Che, ¿a Claudia le llegaron las galletitas el otro día? ¿Probó las pepas? Bien. ¿Sí? Hoy tenemos pastelitos hoy, acá en la redacción. La tienen que venir. Que lo venga a buscar. Obviamente, tiene que subir a saludarnos acá, a buscar los pastelitos. ¿No? No hay para todos. Todo. Ay, es mal. Traje bastante. Sí, mira, que se estás vos. No, Gisela. Yo no como pastelito igual. ¿No? No, no, yo no como. Qué raro. No como. Bueno, Gisela, Damián. ¿Eh? Sí, y uno queda para ella. Bueno, muchas gracias a Carmen que nos está escuchando desde la aplicación de Vox. Sí. Obviamente, nos escuchás de Vox 102.9, si no, www.fmradiovox.com. Y si no, desde el Facebook de Ariel Amaral y desde el Facebook de Marcelo Galateo, sale justo para que nos escuches. Y nos veas. Claro, nos ves con esta cara impecable. No sé si te va a convenir. Llegó a escucharnos acá. Bien, nos llamás al 11-6400-7047. Ayer hubiese sido el cumpleaños de Rodrigo Bueno. ¿Cuántos? ¿47 era? 47. 47 primero. Qué joven que murió. Qué lástima. Qué increíble. Dios ¿Para vos mío. Tuvo el tipo este se le cruzó o flasheó que se le cruzó y no sé lo qué mató? Pasó ahí. Hay algo que pasó medio raro. Porque para ese mí, empresario después de un tiempo medio, sí, había apareció problemas. Muerto arriba de la camioneta. De su camioneta. Sí, se mató. Se mató. Sí, supuestamente con un tiro en la cabeza, pero no. Bueno, el día de ayer nació Priscilla Presley, esposa de Elvis Presley. Mira, el otro día vimos una foto remasterizada. ¡Ay! Se me cayó la mandíbula. Pero la bombacha, pensé que iba a decir, mira. No, la mandíbula, dije. Toda la facha, ¿eh? ¿Qué facha un que tenía Elvis? Era un muñeco. Ya demasiado perfecto para mi gusto, ¿no? Muy parecido a mí en algunos rasgos. En lo de muñeco, sobre todo. No, los ojos. Parecido a mí antes de morir. No, en esa foto. Nace Ximena Barón, actriz argentina, en 1987. Que la Barón ahora está de vuelta con. Fue a la casa de Daniel ¿Con Osvaldo. ¿Daniel Osvaldo? Pero joder, creo que a festejar el cumple de Nenito era. No, de ella. ¿De porque ella? Ella fue ayer y ayer fue que se quedó. Bueno, y me parece que se va. Hija. Y debe ser, no, que. Dios mío, Dios mío. Quería soplar la vela. Bueno, ¿dónde nos tienen que llamar? A ver. ¡Otro gato! Los llamás, nos mandás un mensajito al 11-6400-7047. Después Perfecto. Tenemos una notita al cantante este pobre que de tango que vive en la calle. Mm. Después la vamos a poner. Sí, la a verdad este muchacho que sí. Se hizo viral. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Hicieron una nota lo de Canal 13 y bueno. Y ojalá que también, así como nosotros lo estamos pasando, que ya se hizo viral, ya debe estar corriendo y además con esto también le dan una oportunidad también porque él creo que con esto de la cuarentena se queda sin trabajo. Claro, porque cantaba en una pizzería de un que amigo. Que cerró. Y bueno, lamentablemente. Por esto de la cuarentena. Perfecto. Sí. ¿Quién nos está viendo por Facebook? No siguen viendo los amigos. Lo bueno es que vienen y se quedan. Eso, mirá, eso está bueno, eso es lo que nos pone. Ahí está. Gabriela Santelli nos está viendo. Eric Casio. Nos sigue viendo Vanina también. Nos sigue viendo Marcelo Galateo, che. ¿Qué onda con este pibe? Marcelito Galateo, ¿quién es? No sé quién es. El Garca. Un viejo amigo, Fernando Martínez, también nos está viendo online, Fernando, así que Martín. Un saludo grande. Perfecto, muy bien. ¿Qué pasó? Pensé que se había caído el Yo pensé celular. Pensé que era el celular, no. Ruidos extraños. Ya empezamos, ¿eh? Se acerca el paranormal. 21-42, 15 grados, pero falta un poquito para el paranormal, pero. Vamos a ir con el próximo tema que, mira, yo le hice el favor al señor Ariel y traté de no escuchar. Un bloque. Porque siempre lo tiro para atrás y digo, no, le voy a dar la. Bloque arielístico. Este es el bloque Ariel este Amaral. Es mi bloquecito. ¿Sí? Así que si no les gusta. Jódanse. Carmen, aguantá que después viene otra música. Paula Francisca Pinto Zúñiga. Es ¿sí? Paulita, la de Chile. Ah, la chica, la chilena. La chilena. Un saludo para que ella. Que nos mande, a ver si tiene alguna historia paranormal. Allá en Chile, mirá, si se ven muchos fantasmas, esas cosas. Sí, la verdad que sí. Vamos a ir con el próximo tema de Cienfuego. Una gran banda para mí. ¿Sí? A mí me encanta, particularmente a mí me encanta. Vos siempre la nombrás. Sí, sí, de hecho voy a verla cuando, ahora, muy cuando bueno. Tocan el 6 de abril del año pasado. Y lo que nos dimos cuenta que en Spotify no tiene absolutamente nada. ¿Por qué no hay será? Nada de Cienfuegos. Yo calculo que es un tema de derechos y ellos no quieren... No quieren saber nada. No. Perfecto, vamos a ir con Cienfuegos, La Eternidad. Dale. La vida se nos va, otra esperanza muerto y no tenerte entre mis brazos me hace sentir enfermo. La verdad es que hoy te escribo para no tenerte, recordarte, salvación del alma sin remedio. Podríamos navegar juntos a través del mundo, sobre el mundo. Sé que eso nunca me va a pasar. Tuve un sueño ayer de H. Lores Junior, tres cuchillos brillante sobre el horizonte. Hombre, poeta y Dios, no puedo yo seguir alimentando mi destino con tu propia suerte. Podríamos navegar juntos a través del mundo, sobre el mundo. Sé que eso nunca me va a pasar. Ilusiones se proyectan. Quedarte no te obliga. Mimi Maura se fue este bloque. En los dos temas estuvo Mimi, ¿eh? Arielístico. ¿Mimi Maura es argentina? No. No. No. Bueno, lo primero que escuchamos, que para mí es una recontra gran banda, es Cienfuegos, banda argentina post-punk. Que figura como que inició su carrera en 1990 y algo, pero en realidad... ¿Empezaron antes? Sergio se juntó con ellos antes de los Cadillacs, sí. De hecho, después formaron los Cadillacs. Ah, perfecto. Su actividad principal se desarrolló entre 1996 y 2007 y han editado 3 discos de estudio y 1 en vivo. El año pasado volvieron solamente para un doble show, una doble fecha que hicieron en Capital. El 5 y 6 de abril del 2019. Perfecto. ¿Terminó el bloque de Arielístico? No, sigue. Sí, tenemos para el viernes. Mimi Maura, nombre artístico, Mindley Acevedo, puertorriqueña, 19 de febrero de 1972, 48 años, ¿sí? Es cantante y compositora argento puertorriqueña que ha desarrollado la mayor parte de su carrera artística en Argentina. Muy claro, amiga de Sofía Gala, como la otra vez lo dije, ¿sí? Pareja de Sergio Rodman. Exacto. Un hijo tienen en común, ¿sí? Uh-huh. Y están desde el 99 hasta el presente. Ha participado en varios Quilmes Rock, inclusive ella. Sí, Pepsi Music. Sí. Ha tocado con Los Piojos, con Ciro Solo. La verdad que ha hecho con Dancing Mood. Tienen un disco con Dancing Mood, muy bueno, si tienen la oportunidad de escucharlo. Donde hace versiones de... de Pretenders, me sale, pero no es de Pretenders. De los Carpenters, tema de los Carpenters. Ah, muy buenas versiones. Perfecto. Da gusto escucharlo. Sí, no, tiene una voz increíble. Así que bueno, estuvimos con estos dos primeros temas arielísticos del momento. Nos llamás al 11-64-00-7047 para dejarnos tu saludito o si no, para dejarnos una historia de paranormal. Ya tenemos unas cuantas, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién está en la web? Acá la tengo a Silvia, que ya mandó 3 historias hoy. Silvia, ¿sí, mi compañera de primaria? Perdón. Ya nos deleitó con 3 o 4 historias ahí en mensajitos. ¿La historia del tanguero la tenemos ahí preparada o no? No. Perfecto. Bien. Vamos a ir entonces, de vuelta, con el teléfono al 11-64-00-7047. Estoy al ritmo de Mimi Maura. Sí, apareció Marcelo por Facebook. ¡Ay, Amaral! Apareció Marcelo Amaral. Justo te iba a preguntar, se extraña... Que en la semana también nos publicó, y yo los copié a ustedes, sí, la historia del malo, ¿sí? Sí. Del avión que ya nos había contado en Ezeiza. Después capaz que hacemos un pequeño recordatorio de ese. Exacto. Un remember. Bueno, también. Eso está buena esa historia, ¿eh? Sí. Sí, por eso. Vamos a hablar del proyecto Abigail, que ustedes no sé, después León. ¿No saben del proyecto Abigail ustedes? Yo no sabía nada. Ah, bueno, es el proyecto del Área 51. ¿Está Área 51? ¿Existe o no existe? De Estados Unidos, que dicen que es verdadero. Allá en Roswell. Sí, exactamente. Y de la muerte de Elisa Lam, una historia de Estados Unidos que pasó el 31 del 2013, que es recontra paranormal, ¿sí? Sí. Tuvo un extraño... una extraña forma de manejarse en un ascensor y después no apareció más. Después ¿está el video? Está el video. Hay pruebas. Para que ustedes lo puedan ver, los oyentes lo puedan ver en internet y al igual que el proyecto Abigail, ¿eh? Son 2 casos que lo pueden ver tranquilamente en internet. Y hay muchas historias de famosos. Yo te estaba diciendo que estuvimos viendo por Facebook, por YouTube. Sí. Que después voy a contar como para que ustedes, si quieren, también vayan escuchándolas. Exactamente. Bueno, ¿y nos llamás a dónde? Al 11-64-00-7047. Ahora vamos, ya acá el operador, ahí en manos mágicas, ya tiene preparada la nota del tanguero. A ver, vamos a escuchar esto que es re interesante, a mí me encanta. Estamos en Mataderos, esta es la pizzería La Paz. Y aquí vamos a conocer a Alejandro. Él está en situación de calle y es cantante de tangos. En la pizzería le hicieron un lugar para darle una mano. Pero también grabaron un video que se hizo viral. Y vamos a ir a conocerlo. Che, mozo, sirva un trago más de caña. Yo tomo sin motivo y sin razón. No lo hago por amor de vieja manía. Tampoco para engañar al corazón. Yo estoy viviendo acá, a raíz de mi situación de calle. Y de repente había un grupo de 4 o 5 amigos. Y entonces esas cosas que se dicen, viste, qué sé yo, cantate algo, pelado. y de repente, bueno, empezamos a cantar apoyado ahí en el mostrador, como se puede hacer de repente en un cumpleaños, en una reunión de amigos, y bueno, y yo pensé que todo terminaba ahí. Uno de los muchachos lo firmó, se le ocurrió subirlo a las redes, y de repente pasó todo esto. No tengo un mal recuerdo que me aturde, ni tengo que olvidar una traición. Yo tomo porque si de puro curva, a mí siempre es buena la ocasión. Ale, ¿vos cuántos años tenés? 56. ¿Y qué pasó con vos? ¿Por qué llegaste a esta situación de calle? Contame. Bueno, llegamos a esta situación de calle porque, bueno, primero yo tenía un trabajo negro, tuve un infarto, cuando me quiero reincorporar el trabajo, bueno, lo había perdido, mi puesto se había sido ocupado. ¿Qué? ¿A qué te dedicabas? Y estaba en seguridad privada. ¿Estabas trabajando? ¿Te agarró un infarto y después qué pasó? Y después seguimos cantando, como podíamos. Salíamos los fines de semana. Este muchacho de la pizzería La Paz tiene un restaurante acá en el barrio Naón. Estábamos haciendo los fines de semana. Y bueno, después empieza esto de la pandemia. No pude pagar más el alquiler, yo pagaba por semana. Y entonces termino en una situación de calle. Termino viviendo en una camioneta que me prestaba un frigorífico acá en Pilar y Rodó Matadero. Él llegó por un video que me pasaron, que estaba en una camioneta, yo lo conozco a él. Él hace show en otro negocio que tengo yo, en Emilio Castro, y bueno, alguna vez se cantaba y eso, y bueno, le quise dar una mano. Ramón, que yo había estado cantando en el restaurante de él, acudió a mi rescate y me trajo acá a la pizzería La Paz. No tengo un mal recuerdo que me aturde. ¿Cómo fue lo del video? El video pasó porque como estamos cerrados y como la verdad que no estamos haciendo casi nada, estamos laburando muy poco, bueno, lo estuvimos pintando, haciendo algo para esperar todo esto, y estaba ahí, y él le propusimos que cante algo, y bueno, lo grabé y se lo pasé a un amigo. ¿Lo escuchaste a Alejandro cantar? Sí. ¿Y cómo canta? Un 10. Es un espectáculo, ¿viste lo que es? Lo mejor. Yo escuché a Julio Sosa, escuché a muchos tipos, al Polaco, pero este hombre es una cosa de loco. ¿Y cuando te viste en la calle, sin nada absolutamente saliste? O sea, ¿de dónde sacabas plata para alimentarte? ¿Cómo hacías? No, muchas veces no tenía. No tenía nada, iba a una plaza a buscar una botella de agua, agua al natural. A veces pasaba hasta 2 días sin tomar nada. Lo que te gratifica, lo que compensa la mala situación que está pasando, es el reconocimiento de la gente permanente. Y yo, humildemente, lo que puedo hacer, mientras mi voz me lo permita, es brindarme así esa gente. Canta, la gente está aplaudiendo. Y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Muy bien, bravo. Qué grande el pelado. Alejandro Reina, ojalá que... A mí me gusta esta cosa de los medios de comunicación cuando hay esto, ¿sí? Claro, cuando hay este tipo de cosas. Estas noticias son gratificantes. Y también pensar un poco que también hay mucha gente que ayuda a otra gente, ¿sí? Que necesita realmente. Totalmente. Y bueno, y esta persona de la pizzería La Paz, en Mataderos, en mi ciudad querida de Mataderos, que extraño tanto ir a Mataderos. Que gracias a la tecnología, las redes sociales, va a cambiar la situación. Sí, la situación del señor Alejandro Reina, seguramente. La última vez que fui a Mataderos casi me ponen un corchazo con la nuca y dije, no voy más. ¿En serio? Me pelaron primero y después venían con el corchazo en la nuca y dije, no, mejor no. Me fui. Hablando de deportes, hoy se cumplen, ayer o hoy creo, 20 años del caño de Riquelme a Yepes. Qué hermoso caño es. Decían el segundo caño más grande de la historia. El primero, fue de Teófilo Gutiérrez en Racing. ¿El de Teo? El caño, ¿no? El caño que del vestuario. Ah. No sé si se acuerdan que estuvo con sí, claro, en la Vuelta a Ras. Fue en la Vuelta, me parece, ¿no? ¿O fue en la primera época? No me acuerdo. ¿En la primera fue? Cuando, bueno, que se quería ir mal. Estaba Basile, creo. Estaba... Que contó que sacó... Mirá vos el colombiano, estaba loquito. Dios mío. Bueno, che, tenemos acá, bueno, mandar saludos acá. A ver, primero los mensajes de Facebook, a ver. A Marcelo, que está en línea, obviamente, y seguramente va a sonar acá en algún mensajito. A Juancito Núñez, a Darío y a Luis Monzón, fanático de Cienfuegos, con quien voy siempre a verlo. Mirá, ahí llegó tarde por 3 minutos. Oh. No lo escuchó entonces. Ahora lo repetimos al tema. Bueno, vamos a escuchar al mensajito. Dale. Hola gente, soy acá Marcelo desde Auschwitz, Tito Suárez. Bueno, la del malo ya la conocen, cuéntenla ustedes, viste, yo la viví. Y también nos pasó con un compañero, estábamos en una prueba de turbina, una cabecera, o sea, una de las puntas del aeropuerto. Es una historia. Ah, pará, pero no, es una historieta pará, paranormal. No, frenémosla. Frenemos ahí. Claro, frenémosla que la vamos a dejar para la última horita. No. Pensé que íbamos a hablar eso del tanguero. No. Después. Después lo vamos a pasar bien tranquilo. Nos cortamos menos claro, 10. Sí, no, está bien. Si no íbamos a empezar ahora, que todavía no. 1164-007047. Así que bueno, vamos a ir al próximo tema de esta gran banda que está siempre en nuestro programa. Tendremos que conseguir un contacto, aunque sea para hacer una salida, ¿te imaginas? Con alguno de los fabulosos, ¿no? Cadillac. Qué lindo que sería. Qué hermoso. ¿O no? Me muero, vamos a llorar. Porque la verdad que siempre en nuestro programa están presentes, ¿eh? ¡Sácalo del aire! Ya está, con el Tano creo que cerramos la radio ese día, ya está, nos olvidamos de todo. ¿O no? Sí, ¿no? Estaría buenísimo conseguir así, aunque sea un saludito o algo, ¿no? Vamos a escuchar entonces a los Fabulosos Calaveras, que para mí este ¿Fabulosos Calaveras o Fabulosos Cadillac? Perdón, porque me traicionó. Eso te pasa por corregirme todo el tiempo. No, me traicionó la mente. Fabulosos Cadillac, Fabulosos Calaveras es el disco. El disco que para mí fue instrumentalmente un disco increíble. De hecho, fue el disco que lo llevó a ganar el Grammy. Ellos. Sonaba muy lindo. No, a mí me encanta. Vamos con Surfer Calavera, dale. Ahí va. Insomnia por Radio Box 102.9. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 3215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Llámanos al 11 32 77 43 85. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky. Tu bebida preferida. Al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Fabulosos Calavera, octavo álbum de estudio del grupo argentino Los Fabulosos Cadillac, así como el predecesor de Rey de Azúcar. Esta producción fue grabada en Nassau, las Bahamas, entre octubre de 1996 Vamos a comer asado. Nassau, hasta mayo de 1997, y fue publicada oficialmente el 29 de julio del mismo año. Yo creo que es el único disco que me gusta de ellos. ¿Sí? ¿Le pegamos entre todos o no? ¿Rey Azúcar no te gustó tanto? No. Yo soy un poco rara con eso. Y justo estaba hablando con mi suegra y con mi mamá que estoy rara para un montón de cosas. No siempre me gustan los discos que le gustan a las personas. Bueno, eso es normal. ¿Sí? No, porque a un fanático todos los discos le gustan. ¿Hay alguno de los fabulosos que a vos no te guste? Sí. ¿Cuál? Sopa de Caracol. Ese te parece un asco. Sí. ¿A vos, Marce? Que no me guste de lo fabuloso que vos decís, no me gusta, por ejemplo. Y de los primeros, ¿viste? El que tiene Sopa de Caracol. Yo, sí, por ejemplo, sí, que a mí me encanta Babasónicos, el último disco no me gustó, por ejemplo. ¿Sí? Con respecto a su sonido, es considerado el disco más arriesgado y experimental del grupo. Claro, es quizás totalmente el más oscuro en cuanto a contenido de letras. Con, ¿sí?, un cambio de guitarrista en ese momento, se había dicho el Vaino. Trajeron a Ariel Minimal, que venía de Pez en ese momento. Exacto. Y metió mucha guitarra. Sí. Mucha guitarra. Ahí está, mirá, este tema es El Muerto, me encanta. Y le cantan una canción a Acoso, al escritor. Sí. Ay, no me acuerdo, a Sábato. Sábato. Después cantan una canción sobre el carnicero de Giles. Sí, también. me encanta. Tiene acá mucho... Diego Ezequiel, sí, Campos nos dice que en las Bahamas grabaron Rey Azúcar. También. En las Bahamas. Sí. Así que saludos para Dieguito. Saludos grandes. Él, perfecto, nos mandó una historia paranormal también. Perfecto. Que... Y le gustan Los Fabulosos porque es una banda muy que lleva mucha gente, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, sí. Bien, así que salió el 28 de julio de 1997. Ayer estuvo Vicentico también por por Telefe en el programa de Rosín. Salió presentando tipo... me dijiste tu Vicentico. ¿Y cómo estuvo la presentando una versión de un tema de Nina? Ay. Nina Simone. ¿Qué hizo? Escúchame, ¿y cómo estuvo? Porque es medio apático para la verdad que estuvo muy simpático. Sí. Ah. Muy simpático, me extrañó porque yo lo conozco que es apático de por sí siempre en las notas. Y la verdad que estuvo bastante simpático. Quizás tiene alguna relación ya con Rosín que uno no conoce y por eso también. Me acuerdo de Rosín en el programa Nicolás Repeto, que salió desnudo una vez, no sé si te acordás. Eso no me acuerdo. Sí, salió desnudo. ¿Qué programa? Desnudo. Sábado Bus. Sí, salió. ¿Pero y por qué motivo? No me acuerdo por qué salía desnudo, salió caminando todo sin nada de ropa. Acá dice el operador que no tenía ninguna nota y estaba en bolas. Bien. 11-64-00-7047 22-12-15 grados. Después tenemos un operador, nos está preparando una nota, unas noticias del rock. Ah, me vamos encanta. A pasar. Me encanta. Vamos a ir con el próximo tema. Banda, ¿tenés la nota? Vamos con la nota entonces. La nota, mirá. Vamos con la nota. Dale. Hola, ahora las noticias. Todas las novedades en el mundo del rock en este espacio de noticias. Ahora todas las noticias porque es un noticiero que noticia todo lo que pasa en el mundo del rock y en el mundo de las noticias. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todo mi sueño en castillo de cristal. El rock nacional estaba necesitando esta fuerza y esta garra. ¡A brillar, mi amor! ¡A brillar, mi amor! Las más hermosas canciones del rock nacional, hechas bosta por este intérprete de singular músculo musical. Alcohol, pero me excito más cuando es con vos. 4 y 5 de mayo en el baño del Estadio Obras, Pepe Zelandia y el All Black del rock nacional. La música va ampliando las fronteras para cruzar todas las fronteras, más allá de las fronteras que fronterizan a todas las fronteras en este mundo que cruza fronteras, con artistas como estos artistas. Muchos artistas descubren que gracias a la tecnología es una idiotez estudiar música, cuando en realidad se puede usar la música que hicieron otros que estudiaron y se rompieron el culo. DJ Marmota es uno de ellos. ¡Hola, yo soy Michelle Marmota! ¡DJ Marmota! ¡Todo se puede bailar! ¡Todo se puede bailar! Pero además de usar música de otros, DJ Marmota se distingue por también crearla. Marmota experimenta con sonidos vivos de la calle, como lo hace con una declaración cualquiera de un tipo cualquiera. Presten atención, escuchen a ese señor que está hablando. Prendo el velador, pum, cortocircuito. Gaso la moto, tranqui, fum, me voy a la ferretería. Le digo, me das uno de esos cosos que hace tiqui-tiqui para el velador, pin, el tipo me la da. ¿Cómo lo cambio? Le digo, es fácil, me dice, saca la perilla, tú, pon el repuesto, listo. ¿Tenés tarjeta? No, taca-taca. Le doy 40, el tipo pingui, me da 20. Me tiene que dar 30, le digo. Y el tipo empieza con el IVA, que te doy 20. ¿20? ¿De dónde? Bueno, si no te gusta, te va, me dice el tipo. Así, ahí nomás yo, ping, tipo, pum. Y empezamos que ping, pam, pam, le doy una napia, lo caso de la nuca, empiezo pum, pum, pum, pum, pum, contra el mostrador, agarré el vuelto y me la tomé. Ahora vamos a editarlos con nuestras computadoras especiales y van a ver que la música está en todo. ¡La música está en todo! Prendo el velador. Pum, pum, pum. Lo caso de la nuca, empiezo. Pum, pum, pum, pum, pum. 20. ¿De dónde? Hicimos música con un tipo hablando. Y me despiden ustedes demostrándole que todo se puede bailar. No se pongan a estudiar instrumentos o en la computadora. ¿Qué hacen todos? ¿Qué te vas a poner a estudiar? DJ Marmota se presenta este viernes en una rave en la casa de Santo Biasati. Ahora, más noticias. Vamos a ver más noticias. Vamos por las noticias en este noticiero de noticias. de sol a sol, labrando tierras tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre el tercer sexo ya tiene su rock duro. Lo que siempre hicieron repetirá. Box Gay. Es una nube, no hay duda. Box Gay, una banda que busca a través de sus versiones darle glamour y sensibilidad al repertorio de una de las bandas pioneras del rock nacional. Box Gay, viernes y sábado a las 4 de la mañana abajo del puente de la Noria. Ella juega con medallas, velas y libros en tapar. Y él, pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo es una palabra, viaje, soledad, depresión, al fin, suerte su destino. Ella sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Dios una, en donde tumbaré las horas, los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad, depresión, a ti suerte su destino. Esa sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto, otro color a la silla. Y el río es una iris, dando la tumba de las horas, los rebotes del sol coronaron su final. El río es una iris, en la tumba de las horas, los rebotes del sol coronaron su final. En una isla marrón, sin espejos y sin brújula, playas oscuras por las luces, cambia el cielo. Por un día sin la brisa, en la tumba de las horas, los rebotes del sol coronaron su final. La marrón, sin espejos y sin brújula, playas oscuras por las luces, cambia el cielo y el gloria. Su cabeza en la tumba de la zona, los rebotes del sol coronaron su final. Estamos de vuelta acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Llámanos al 11-64-007-047. Lo que acabamos de escuchar, el señor, primero tuvimos un recontra notón de este señor Peter Capusotto. No, no, increíble. Es un nuevo corresponsal, Peter Capusotto. Sí, sí. Yo me acuerdo de haberlo visto una vez en Mar del Plata, en un Renault 12 o 4. Un Renault 9. Sí, iba viejito. con los pelos así, sí, manejando. Humilde. Y una vez yo me saludó en San Bernardo. Lo enganché antes, estaba haciendo ahí esperando para entrar al teatro y me saludó. Igual que el compañero, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. El que hace el de boluda total. Ah, sí, no. Medio que igual medio. ¿Y Peperino dijo no? Sí, Capusotto, sí, hincha de Racing. Pero Capusotto mucho más. Me acuerdo del video de Capusotto. ¿El video del gol de Capusotto? Ese fue increíble. Ah, sí, es verdad. Yo te iba a decir el otro cuando estaban robando en la farmacia. Ahí está al lado. Claro, y ahí quedó al lado de una farmacia en Constitución. Creo que era un barracas, algo por el estilo. Increíble. Sí. Bien, y después tuvimos a Los Visitantes, un grupo de rock argentino liderado por el señor Roberto Palo Pandolfo, que para mí, una de las grandes voces también del rock argentino, que me encanta. ¿Sí? Muy menospreciada, sí. Pero la verdad que me gustó mucho siempre. Sí, Don Cornelio me encanta, Visitantes me gustó también. Ya después le perdí el hilo, hizo algunas cosas solista. Sí. Fue colaborador también, estuvo con Carca haciendo algunas cosas. Exacto, sí. Tengo un amigo en el barrio que le dicen Don Cornelio. Bueno, 1989 a 1999... El señor Don Cornelio, ¿eh? Sí, Palo Pandolfo. Vivía acá en el barrio. Palo Pandolfo. Iban los Visitantes a la casa. Claro. Y Los Visitantes, que para mí... Muy buena banda. Muy buena banda. Dentro de un rato... Ya se comienza... Paranormal. Empiezan a llegar. Y agarró el Peter Capusotto. Vamos a empezar a promocionar así, repetitivo. Comienza. ¿Por qué no pones un video de Max Headroom? Max Headroom. ¿Te acordás de Max Headroom? Sí. No somos viejos, ¿no? El Paranormal, con un montón de historias. Primero, tenemos varias. El proyecto Abigail, después ojo, la muerte. Todo lo que nos cuentan siempre es verídico. Exacto. El Conde de Flores, eso es lo que queremos escuchar. Se le está terminando un poco las historias. ¿A quién? El Conde de Flores. El Conde de Flores, bueno. ¿Cómo lo extraño el Conde de Flores? ¿Sí? Sí, yo lo extraño. Sí. Bueno, ya lo vas a ver ahora cuando empiecen las clases. Sí. Te extraño mucho a mis amigos. ¿Empezarán las clases este año? Ojalá que sí, porque si no me voy a pegar un tiro. Yo extraño las flores. Las flores de Bach. 11-64-00-7047. ¿Cómo? Este está medio loco. Mirá vos, Arielito. Míralo ahí con las flores. No sé qué debe estar fumando un pensamiento. Y después amanece como amanece. ¿Viste? Ahí está. Y le parecía raro. Anda. Ahora después va a contar lo que le pasó. Claro. Y lo dejamos a su criterio. Claro, porque fue entre la historia. Por eso, ahora ya me va cerrando un poco ya la historia. Claro. No, pero el tema es que las extraño, o sea, que hace rato que no. Dale, sí. 11-64-00-7. Era otra adolescencia. Claro. 11-64-00-7047. Y nos vamos preparando para el paranormal, ¿sí? ¿O no? Sí. ¿Sí o no? Media horita y ya empezamos con el paranormal. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Vamos con temas y después venimos con más información. Hoy se va el tía María. Hoy se va el tía María. A elección, con la gente de pelo gratis. Exacto, vamos a hacer el sorteo. Tenemos obviamente la listita de todos los que fueron participando en los programas anteriores, claro. Más todos los que se sumaron. Exacto. Vamos a ir con el señor Andrés Calamaro. Y este video me gusta, es agradable el video este. A mí me gusta, lo escuchaba con mi viejo. Sí. Mirá, a mi viejo no le gustaba. No, Andrés música. Calamaro no le gustaba. Y este tema le gustaba. Así que vamos con Andrés Calamaro. Calamaro. Gustaba la chica de pollerita roja que bailaba en el video también. Las tres Marías, dale. Estrella mía, está durmiendo. Bueno, brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando, y ve la estrella que está dormida. Soñé con los angelitos, soñé conmigo, por todo el tiempo que nos queda juntos. Mi vida que tranquila estás, me enamoras, cada día mucho más, cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo. Mi estrella mía se está durmiendo. Porque sigue brillando después del tiempo, sigue brillante. Una de las tres Marías sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando, y bien la estrella está dormida. María sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Una de las tres Marías. Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Continuamos. Vamos, vamos, ahí da, da. Hoy vamos a pasar un temita de los Piojos para Claudio, que nos está pidiendo hace ratito. Para el fantasma ese que nos hace el aguante desde el otro lado. Pobrecito. 11-64-00-7047. Dentro de unos minutillos empieza el paranormal. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Qué arrancamos? ¿Menos cuarto? No, un poco. ¿Ahora? No, menos cuarto. Bueno, menos cuarto. Sí, por favor. Bien, lo que acabamos de escuchar el señor Andrés Calamardo. Digo, Calamaro. Probando los pastelitos que hizo. ¿Quién los había cocinado? Su vieja. Oh, increíble. Rosa, ¿no? ¿Tu mamá se llama? No, Mari. Mari. Rosa, cualquier cosa. No, Delia Rosa. Porque el apellido es Delia Rosa. Por eso Ah, Mari. Rosa, están riquísimos. Rosa Meltroso se llama. Andrés Calamaro Macel, nacido el 22 de agosto de 1961, cantautor, músico, compositor, productor discográfico, argentino, ícono del rock argentino. Estuvo con los Abuelos de la Nada. Sí, estuvo con los Rodríguez. Acá ahora se nos dice cómo se chupan los dedos. Y bueno. Es porque te encantaría estar comiendo. Te queda lucecita en los dedos, qué más rico. Yo no estuve chupándome los dedos. Y bueno, por ahí lo vio Ariel, me dio a mí. Ariel, ¿vos estás chupando los dedos? Sí, no comí. Vos te estás chupando. Yo no comí. Me vio a mí nada más. Bueno, a vos te encantaría estar comiendo acá, querido. Muy buenos los pastelitos. Muy rico. Bueno, su vida estuvo entre Buenos Aires y Madrid, que creo que está en Madrid, ¿puede ser? Ahora creo que Andrés Calamaro está allá en España, haciendo la cuarentena allí. Un saludo para Eduardo Araya, perdón que le interrumpí. Un saludo, Edu. Hermano de Rosamel. Claro. Llámanos al 11-64-007-047-2231. ¿Tenemos mensajito, un audio? A ver. Hola, chicos de Insomnia. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bien, bien. Estamos escuchando la mejor radio de la noche del conurbano. Marcelito, Arielito, Giselita, señor operador, Damiancito. Saludos para todos. Acá esperando el paranormal. Los cuentos de terror, las historias de terror. ¿Las escuchan? ¿Se anima? Lo de Rosín fue cuando, que salió desnudo, fue cuando fue Rolando Hanglin, ¿no? Claro, era nudista. Esa vida que andaba en pelota junto con la mujer. Y bueno, como él iba a Sábado Bus desnudo, entonces Rosín hizo lo mismo. Fue usted desnudo. Usted es agradable. Rosín, Hanglin y la mujer. Así que bueno, eso fue mi parte diario. Está bien. Saludos para todos y que sigan los éxitos. Chau, chau, esperando... asustarme. Che, Hanglin, la señora y Rosín entrarían como historia paranormal con esa imagen, ¿no? Sí, más o menos. De terror. Papá. ¿Qué era? Bien, Carlitos. La mujer zafaba. No lo recuerdo. Pero Rosín, mucho más joven era la mujer de Hanglin. ¿Escuchaste lo que puso la mujer? Sí, la risa de Carlitos. ¿Cómo le.? Escucha. Lo último fue como una risa de trono, ¿no? Claro, me sacaste la palabra. Estaría en el baño. Claro, hoy Carlito comió locro y empanada frita. Claro, mandó el mensaje desde el baño. Claro, por eso el último baño. Sonido de Carlito, me parece. Mandó el mensaje desde el baño. Así que mirá, sí, te contaba que la mujer de Hanglin era, creo que mucho más joven que él. Sí. No era de este país, ¿no? Sí, era de este país. ¿Era argentina la mujer? Sí, ¿no era china, algo de eso? No, nada que ver. ¿Estás segura? No, nada que ver. No, la de Vilas creo que era de otro país. La de Vilas es otro país. La de Vilas, perdón. Che, ¿Vilas tiene Alzheimer? No escuché nada. No escuché. Sí, tiene Alzheimer. Mirá vos. Sí. Así que bueno, esperamos el paranormal. Acá en 10 minutitos ya arrancamos. Vamos con a ir todo. Con el próximo tema. Vamos a dedicarle el próximo tema. Claro, como dijimos, con Marcelito arielístico. Para nuestro amigo Claudio. Ahí el está. Último, ya está. Con este cortado. No, sigue. Viene sigue. Fito Paz, que yo me lo dedico a Mimi. Y después la renga. Bueno, ya, me voy. Dale, vamos con la renga. A ver. No. A ver. Hola, chicos. Buenas noches. Ahí está, mira, Claudito, el hincha de la academia. Nada, para desearles un buen 25 de mayo, que tengan una linda noche y acá fiel escuchándolos. Y bueno, aprovechando el rock nacional, no se olviden de pasar algo de Los Piojos. Ahí va, para vos. Quiero dedicar justo a América y decirle que la amo mucho. ¿Qué tal, eh? Mira, sí, me contó que Erika no se animaba a mandar saludos. Se lo quiero dedicar a Erika y decirle que la amo mucho. ¡Esta! Muy bien, viva el amor, una viva alegría, la patria. Mirá, es la enorme. Es la mejor que le puede estar pasando. Uno, nosotros que somos amigos sabemos las cosas que le pasaron en la vida y la verdad que es una alegría y nos ponemos muy felices. Ni hablar. Viva la patria y viva el amor. Totalmente. Vamos a ir con Los Piojos. Para vos, fantasma. Esta es para vos. Dale. Cruzando las paredes de tu casa, yo sé bien que pensás lo que te pasa, o que hice de tu sombra en el espejo. La tristeza está cambiando.

CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Continuamos con Insomnia. ¿Y qué sigue? Bueno, aparte de todos los auspiciantes que pasaron recién, tenemos al Emporio Gastronómico, harinas, insumos gastronómicos, todo lo que buscas para la cocina, para tu local, rosticería, pizzería, pastelería, lo encontrás ahí, en el Emporio Gastronómico. Muy buen precio y calidad. ¿Dónde los espera? En calle 893, esquina 842, ahí en Solano. Es pleno centro casi. Pleno centro, ahí, esquina 893, esquina 842, Solano, lo mejor del condado. Y después tenemos a MG Pintura, mirá. Asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras en satinado, microcemento alisado, que está de moda ahora el microcemento. Lo puedes hacer en mesadas, pisos, todo queda decorativo, queda espectacular y resistente. Revestimientos plásticos, restauración de maderas, laqueados con soplete, trabajos en altura, interior y exterior. 20 años de experiencia tienen, ¿eh? Muy bien. Los podés llamar al 11-44-34-56-88. 11-44-34-56-88. Y presupuesto sin cargo, ¿eh? Importantísimo. Los llamás y vas a donde vos lo necesites. Capital, Lanús, Loma, donde vos quieras, La Plata. Así que bueno. Hace un tiempito estaba. MG Pintura. Hace un tiempito me los encontré por allá por Puerto Madero trabajando. Puerto ahí, Madero sí, también. Ahí, a 20. Pintando un edificio para. A 20 metros de Avenida Belgrano. Y... El edificio del INA era, en ese momento. Sí, sí, sí, me acuerdo. Bien. Vamos a empezar con el paranormal. Ya arrancamos. Sí, ya empezamos con el paranormal, así que esperamos tu llamada al 11-64-00-7047. Gracias a toda la gente que nos mandó sí, su historia. Son un montón y de a todos historias. Los que nos siguen, tenemos un montón todavía por sí, Facebook. Decí ahora que... se agregó sí. Pablo Loberche, Sergio Prado, que también nos está viendo. Sergio Arias Bocha. Exacto, Bochita para los amigos. Pablo, que es un compañero de primaria, hace mucho tiempo no nos veíamos. Vani sigue viéndonos. Luis Monzón desde el sur. Esteban ahí de Claypole que nos mandó una historia también, así que saludos para él y gracias por estar. Perfecto, vamos a empezar esta noche con este paranormal. Una historia de que la pueden encontrar después si ustedes quieren corroborar en YouTube, como la muerte imposible de Lisa Lam. El 31 de enero del 2013, tras un extraño comportamiento en el ascensor, Elisa Lam desapareció sin dejar rastro. Su cuerpo apareció 19 días después, pero lejos de resolver el misterio, lo hizo más grande. Cerca de la medianoche del 31 de enero del 2013, Lam Hong-ji, más conocida con su nombre occidental, Elisa Lam, entra en el ascensor del Cecil Hotel de Los Ángeles y pulsa todos los botones. Sin embargo, el ascensor no parece funcionar. Elisa sale del ascensor y vuelve a entrar varias veces. Gesticula de una forma muy extraña. Parece que discute con alguien en el exterior. Vuelve a entrar y parece esconderse. Vuelve a salir. La puerta del ascensor se abre y se cierra dos veces sin que nadie entre o salga. Nunca más se volvió a ver a Elisa con vida. Aquella era la última noche que tenía previsto pasar en Los Ángeles. Unas horas antes, había comprado unos libros y discos sin que nadie pareciera fuera de lugar. La dependienta la calificó de extrovertida, amable y alegre. Le preocupaba si los libros que iba a comprar pesarían demasiado para llevarlos de viaje. El video fue publicado por la policía el 14 de febrero. cuando la joven llevaba 2 semanas de investigación infructuosa. Si no hubiera sido publicado por la policía en medio de una investigación en marcha, posiblemente muchos hubieran pensado que se trataba de una fake news para publicitar alguna película de terror. Pero no, era real. Se viralizó con rapidez, especialmente en Estados Unidos y en China. A pesar de que las autoridades ocultaron el código de tiempo, hubo quien los acusó de alterar la velocidad de algunos tramos de la cinta. También de eliminar prácticamente un minuto de ella, tal vez para ocultar la identidad de alguien que aparece en él. Tuviera que ver o no con la desaparición de la joven. Después del trágico video, después de 3 días después de la publicación del video, Elisa aparecería, pero lejos de resolver el misterio, abrió nuevos interrogantes. Según decían que era hija de emigrantes chinos con problemas de depresión, Está el video. El video está. Lo pueden ver. Sí. Tiempo después se dieron cuenta que esta chica aparece en un estanque, en un lugar del hotel, arriba del techo. Sin que nadie supiera. ¿Muerta? Muerta. Hasta el día de hoy no se sabe qué pasó. Así que pueden buscar la historia de Elisa Lam y así damos por comienzo al paranormal del día de hoy, 25 de mayo del 2020. Plena cuarentena. Contanos la historia. Mira, a mí la que me pasó es entre paranormal e irrisoria por momentos, porque después sí. La verdad que me reí. Ayer me desperté. Sí, ¿hoy a la madrugada o ayer? No, ayer a la mañana. Ayer domingo por la mañana. Me desperté abrazando 4 pares de zapatos. Mira. Sí, para el que no conoce, que ninguno de los que está escuchando conoce mi habitación. Mi habitación tiene sus placares en patrón. Creo que es con lo único que soy ordenado, es con poner las zapatillas dentro del placar. Sí. A las 6:30 de la mañana cuando me despierto estaba abrazando 4 pares de zapatos en mi cama. ¿Estabas dormido arriba de los zapatos o dormido, abrazado a ellos? Rarísimo. ¿A qué lo atribuís? ¿Qué pensás? No soy sonámbulo desde chico. O sea, fui chico en algún momento. En ese momento fui sonámbulo, pero después nunca tuve la particularidad de serlo. No lo sé. La verdad no lo sé. ¿Vos no sentiste nada? ¿No soñaste nada durante la noche? ¿No recordás nada? No. ¿Sabés que te despertaste y aparecieron las zapatillas arriba de la cama? Sí. Bueno, lo dejamos al criterio de los oyentes. En mi casa, para mí, yo soy siempre digo que pasan siempre pasan cosas. Y sabemos que Ariel no miente. No. Inclusive van a escuchar historias después que cuenta una de mis amigas de cosas que pasaron en mi casa también. Bien. Estando ellos conmigo. Vamos a ir con la primera historia. Tu casa es como un centro magnético. Sí, ¿no? Del tipo del Triángulo de las Bermudas. Sí, ¿es verdad lo del triángulo? Supuestamente dicen que es algo que justo da la casualidad, que es algo que llama la atención. Es como un algo magnético, como dijiste vos recién. Es verdad. Creo que había algo en el tema con el agua, algo de eso, en el Triángulo de las Bermudas. Pero bueno, no sé si está 100% confirmado. Hay teorías. Sí, hay muchas teorías, muchas teorías. Vamos a ir con la primer llamado de la noche, dale. Hola, buenas noches. Quiero compartir con ustedes una experiencia que vivió mi bisabuelo en el año 71. Él tuvo un ataque al corazón, lo tuvieron que llevar de urgencia a una clínica y, bueno, cuando él estaba en la camilla, ahí perdió la conciencia. Lo que yo voy a relatar a partir de ahora es textuales palabras lo que él escribió en aquella época. De pronto de mi cuerpo se fue desprendiendo como una luz inmaterial que fue ascendiendo despaciosamente. Yo sentía a eso, no a mi cuerpo. De pronto me vi mirándome yo mismo desde el espacio, tendido en la camilla del doctor, quien estaba a mi lado. Ese yo mío que se elevaba estaba consciente y sentía una especie de placer, de deleite, de tranquilidad infinita. La noche era serena y estaba estrellada. Pero empecé a notar que yo no era más que una luz que se elevaba, que las estrellas se iban agrandando infinitamente, y que nunca habían tenido esa luz tan brillante, tan tranquila, que atraía con un bienestar inefablemente dulce. La noche era oscura, pero tenía la oscuridad del terciopelo, que es negro pero suave. Esa luz que se había desprendido de mi cuerpo, que no sé si llamarla alma o espíritu, vagaba placentera, dichosa, diáfana por el espacio infinito, viendo cómo se iban agrandando cada vez más las estrellas. Ya no veía más ni mi cuerpo ni al doctor, que habían ido achicándose a medida que yo me había ido alejando. El recuerdo de mis seres queridos yo lo percibía latente, pero no sufría por ello. Era como una suave armonía de música, de sonidos, de nombres, de recuerdos cariñosos que me acompañaban dulcemente, que me mecían, me acariciaban, y yo ascendía. La tierra era ya algo pequeño, que se perdía en el espacio. La veía ir desdibujándose a medida que me elevaba. Nada turbaba esa paz infinitamente dulce, y paulatinamente parecía ir acercándome a las estrellas. Parecían mundos que se aproximaban, o yo me aproximaba a ellos. La luz de las estrellas, fuerte y brillante, no cegaba. Eran luces distintas a todas las luces conocidas. Flotaba tranquilo en el espacio, sin temor, con placer infinito. Y algo raro, mi yo inmaterial conservaba el pensamiento. Debe ser porque también el pensamiento y la idea es algo inmaterial. Pensaba en mis seres queridos y deseaba poder transmitirles la seguridad que me hallaba bien, que estaba feliz, que no se preocuparan. Era lo mismo que cuando uno emprende un viaje, que va ya degustando el placer de realizarlo, pero que no puede menos que sentir preocupación y pesar de alejarse de aquellos a quienes quiere mucho. De pronto la luz que era mi envoltura, que era todo mi yo, se paró, no siguió ascendiendo. No me sentí tan inmaterial. La luz dio una vuelta y empezó el descenso. Empezaron a desfilar de nuevo las estrellas, pero en lugar de ir agrandándose, se iban achicando. Se empezó a agrandar la tierra y sobrevino de nuevo la inconsciencia. Todo esto fue relatado por mi bisabuelo en aquel año 71. Les quería compartir esto porque, bueno, es exactamente las palabras que él escribió. No es una historia que yo estoy repitiendo. Bueno, como verán, no es la típica experiencia de vida después de la muerte en la que se ve un túnel o algo así. Por eso me pareció importante que los oyentes la escuchen, porque es algo diferente. Así que, bueno, les dejo un gran beso a Gise, a Marcelo. Los felicito por la radio y será hasta la próxima. Muy bien, el Conde de Flores. Gracias, Leo, por la historia. Sí, no es tan siempre se olvida Ariel, pobre. Sí, pero el Conde no está, está en otro planeta. Lo está discriminando, Ariel. No está discriminando. No pasa nada. Una historia que a muchos de los que... Víctor Sueiro fue uno, claro, de los que vio el túnel. Sí, me gustaba el programa... que hacías en Canal 13. Cosas así, que solamente el que pasa, eso es el que realmente este hombre escribió cómo fue ese pasillo que vio y que... Bueno, por ejemplo, que murió la otra semana Sergio Denis también, que había estado 17 minutos muerto. También comentó una cosa como similar. Contó justamente que él veía que se caía de un tablón, ¿te acordás también? Sí. Bueno, por ejemplo, a mí me pasó, no sé si atribuirlo a un milagro o suerte, una mezcla. Dos veces me pasó. Sí. Trabajando acá también cerca, iba caminando por un techo y había un borde de 40 centímetros que era de cerámica. No me di cuenta, pisé y caí de 3 metros para atrás. Lo único, me esguincé la muñeca, nada más. Directamente a piso de cemento. ¿Y el cemento bien? Y el cemento, bueno, tuvimos que arreglar toda la entrada del auto. Pero bueno, después también trabajando con Damián. Sí, ese me acuerdo. Damián está de testigo. Algo de la escalera fue ese, ¿no? También, yo estaba subiendo una escalera a 3 metros de altura también. Subió Damián a ayudarme. La escalera se dobló. Yo caigo de 3 metros así al vacío, de espalda. Me levanté, bueno. Obvio, me quedé sin aire. ¿Vacío ya cocinado o todavía está en la parrilla? Más o menos. lo que quedó, un vacío en el césped ahí. del golpe mío. Me levanté y cuando recuperé la respiración, no tenía nada. ¿A qué lo atribuís? No sé, porque también cuando caí de esa escalera pasé, habrán sido 60 centímetros de un árbol, todo podado, estaba. Si caía arriba del árbol, no estaría acá o estaría en silla de ruedas. Así que bueno, yo eso también lo dejo a su criterio, a ver qué piensan. Porque fue un golpe fuerte, yo pensé que en ese momento me moría, pensé que no me levantaba. Fue un golpe seco. Fue tan rápido. Que ahí ves todo cuando vas cayendo, ¿no? No llegué a pensar nada, sentí el golpe muy fuerte en la espalda. Damián se asustó, sintió el grito y me vio que no podía respirar. Hasta que, bueno, se ve que los pulmones se cerraron o algo. Y empecé a respirar y no, te juro que no me dolía absolutamente nada, te lo digo, Ariel. Nada, ni el cuello, nada. Me acomodé, se asustó el dueño de la casa, todos se asustaron. No me daría nada, seguimos trabajando como si nada con Damián. Así que seguimos con más historias. Vamos con una historia, dale. De María. María Eva. María Ana. Por ahí salió un poco cortado porque lo mandó de entramos. Dale, la historia. Vamos a ir escuchando, dale. Hola chicos de Insomnia. Mi nombre es María Eva y les quería contar mi experiencia con lo paranormal. Bueno. No. Mis papás tienen una casa muy antigua en Villa Gesell, donde pasamos todos los veranos en familia desde que tengo memoria, hace muchos, muchos años. El tema es que desde chica y hasta hoy en día tengo 30 años, se me aparece una mujer y siempre es la misma persona, digamos, la misma entidad. Una mujer que luce de edad mediana, no es ni muy, muy, muy joven, pero tampoco es una señora. Es alta, muy delgada y muy, pero muy, pero muy blanca. Tiene pelo negro, largo, y lleva un vestido blanco hasta el piso. Esta mujer no aparece todo el tiempo ni todos los años, sino que lo hace de manera muy esporádica. Pero bueno, cada vez que lo hace, digamos que aparece, lo hace por varios segundos. Y me mira fijo y muchas veces me sonríe. Cuestión, este verano la vuelvo a ver parada en el pasillo y nada, yo ya hasta me había olvidado, ya no estaba pendiente de si aparecía o no. Pero bueno, a diferencia de otros años, este año es como que los demás habitantes, digamos, de la casa también pudieron sentir la presencia de ella. Pero bueno, es raro, es como si no tuvieran la misma conducta para con todos. Conmigo pareciera ser bastante pacífica. De hecho, como ya comenté antes, hasta muchas veces sonríe. Pero bueno, por ejemplo, a mi mejor amigo que fue a visitarme un fin de semana en enero, lo tuvo bastante mal traer. Justo estábamos hablando por WhatsApp, así que le pedí que me mandara sus audios comentando su fin de semana con la mujer fantasma. Tampoco aparece siempre en el mismo lugar, sino que la he visto en el comedor, en la parada en la puerta de mi cuarto, mirando para adentro. Una vez apareció en la puerta del baño, al lado mío, mientras me estaba lavando la cara, y así, digamos, en varios lugares. No hay un lugar específico donde ella aparece. A la noche siguiente me ofrecieron cambiarme a otro cuarto por las dudas, por si yo llegaba a tener miedo o lo que fuera. Y más o menos a las 3 de la mañana escuché un ruido muy fuerte contra la puerta. Esta habitación también daba a la afuera, es como una habitación de servicio. Escuché un ruido muy fuerte contra la puerta, pero esta vez decidí no mirar nada. Y a la mañana siguiente, cuando me desperté y abrí la puerta para salir de la habitación, frente a la puerta en el piso había dos piedras enormes que eran como pedazos de revoque o algo por el estilo, que no pertenecían a ningún a ninguna pared cercana ni nada que pudiera dar a pensar que fuera parte de una pared de esa casa. Dejé la puerta abierta y me puse a armar la valija porque yo ese día me iba. Y cuando estoy armando la valija de espaldas a la puerta, empiezo a escuchar ruidos atrás mío. Ya era de día. Y se me ocurrió así decir, como hablarle y decirle, tranquila que ya me voy. Y no terminé de decir esa frase que la puerta que estaba abierta de repente se cerró con todo. Bien, la historia de María Eva, claro, y el amigo. El amigo es el que después contó el testimonio de lo que le pasó en la misma casa. Con él no fue tan amistoso como era supuestamente con María Eva, chica. Que era lo que decía. Solamente la chica la miraba, la observaba. Le sonreía, por lo que dijo. Pero con el chico fue agresiva, ¿eh? Yo estoy hablando con la hermana de María Eva y también es una casa en Villa Gesell, que sí, fue una de las primeras, sí, me contaba Analía. Sí. Una de las primeras casas que construyeron gente de mucha plata, que construyó esa casa y la quería mucho, mucho la casa esa. Bueno, primero falleció el hombre, quedó la mujer sola, después falleció la señora en esta casa. Falleció ahí. Esta señora viajaban por el mundo y cada vez que venían traían algún platito, un adorno, y en cada tirante del techo hay un platito, un recuerdo en la pared. Mirá. Y aparentemente es el espíritu de esta señora, que ya lo escuchó la hermana de María, también escuchó los pasos en los pasillos, en la escalera de la casa de San Villa. No recuperaron nunca ninguna foto de la persona. La verdad que no sé, Analía me iba a contar hoy, pero bueno, estaba porque por lo que dice María Eva es bastante visible la imagen. Sí, yo le pregunté. Y además no aparece a la noche, sino que aparece en cualquier momento del día. Por eso. Claro, yo le pregunté, ¿y no tenés miedo? No, yo ya a esas cosas no le temo, me dijo. Bien, así como hizo el amigo de María Eva y María Eva, nos podés llamar al 11-64-00-7047 y nos dejás tu mensaje y entras directamente para el sorteo del Tía María. Lo elegís a elección. A elección. Vamos a ir con el próximo mensaje, dale, vamos a ir así, bien así nos vamos, no nos dormimos hoy en la noche. No te damos respiro. Dale. Hola gente, soy acá Marcelo desde Auschwitz, Tino Suárez. Bueno, la del malo ya la conocen, cuéntenla a ustedes, viste, yo la viví. Y también nos pasó con un compañero, estábamos en una prueba de turbina, una cabecera, o sea, una de las puntas del aeropuerto, y delante de la aeronave no puede pasar nada, no puede pasar nadie, el único que hay es el autobomba cuando está la turbina, todo lo que da, o sea, porque lo puede chupar. Y nos pasa caminando por adelante uno, por el rayo de luz de la autobomba, y este tonto, no me dijo tonto, me dijo otra palabra, este tonto, y lo empezamos a buscar con los buscahuellas, no había nadie. Nos quedamos los dos callados, quietitos, y ahí la dejamos pasar, ¿viste? Esa, entre otras cosas, que han pasado en Ezeiza, ¿no? O que siguen pasando en Ezeiza, pero bueno, Ezeiza tiene mucha historia. Chicos, acá Marcelo Tirán Suárez, lo llamo porque bueno, pero de Ezeiza se pueden contar mil historias, no es un paranormal, así que tranquilos, pero sí sé que en Ezeiza han funcionado un par de campos de concentración. Ezeiza, por lo bajo, está lleno de túneles que comunican todo Ezeiza, recorren todo Ezeiza como una telaraña, y hay lugares que están prohibidos, y hay gente que no quiere ni entrar. No es un paranormal esto. Y donde se hizo el cuartel de bomberos, en la teoría, había un centro de detención. Nada más que eso, por eso hay tantas historias paranormales en Ezeiza. Pregúntenle a cualquiera que haya trabajado en el aeropuerto y van a estar aburridos de contar historias de paranormales. Loco, un abrazo y aguante Riff, aguante Pablo Pandolfo y un temita, por favor, un temita de un coronel de la zona. Nada más, chicos, un abrazo. Perfecto. Marcelo de Auschwitz. Puede llamar cuando quiera, Marcelo. Obvio. No molesta jamás. Obvio. Y además siempre con las historias, ¿no? Estas historias que son las que le llama la atención a la gente. No sabía lo de Saiza, ¿eh? De los túneles. Bueno, y sin ir más lejos, se dice, hay muchas historias de que Lourdes tiene túneles también. Acá en Lourdes hay túneles. Lourdes hay túneles que salen a Rodolfo López. ¿Viste que está el estacionamiento atrás de la YPF? Sí. Ahí. Supuestamente salen para esa zona. Bien, nos llamás al 1164-007047. Vamos a ir con el próximo tema, el de la renga, dedicado a Marcelo, justamente. Marcelo Amaral, dale. Hoy me detuve en tu mirada, que raja el velo del dolor, y supe que hay algo más que percibir en este mundo que todo lo muele y lo desgarra. Perdido por perdido, sabes, da lo mismo vivo o muerto, pero tu alma es otra cosa, tu alma es la que te mueve, tu alma es mi razón, tu alma es la fuerza. El águila muerte siempre vuelve y afina su aguda vista. Hoy cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir. Yo solo espero sin dormirme en mis sueños. Está tan lejos. Y otro prepara el fin del mundo y también.

y a mi tío, que son recontra... Tío Willy y Julio Lastra. Son fanáticos de Box Day, hasta fueron a verlos. Y mi tío, justo hoy hablé, que hace un montón que no hablaba, me dijo que hace 2 días cumplió Willy Quiroga 80 años, el cantante. De Box. Sí, okay. Y es amigo. Con Willy, sí, que nos juntábamos, lo veíamos siempre ahí en la pared, te acercabas, tomabas un whisky ahí con él en la barra, no tenía ningún drama. Hasta acordás la pared, sí, claro. Estaba lindo el lugar. Y siempre, sí, siempre Willy estaba ahí los viernes, sobre todo. Nos juntamos bien temprano. Tenemos una llamada entrante directo de Ashwix. ¿Quién será? Hola. Hola. Hola. Se escucha medio cortado, ¿no? A ver. Hola, hola, hola. ¿No nos escuchás? Me escucha cortado. A ver, para que estamos comprobando la conexión. ¿Ahora? ¿Vos no se escucha bien? Ahí está. Cortita. Ahí está, el perfecto. El 6 tiene... Se hizo muy corta, che. Era corta, pero no tanto. Espera, que estamos arreglando algo, Marce. Como que se corta. Ahí está, ahí a ver, está. Dale. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Ahí está. ¿Qué haces, Marce? Bueno, ¿todo bien? Yo les contaba. Sí, tranquilo, acá en... A ver, estoy en el medio del quilombo. ¿En los túneles? ¿Están en los túneles? No. Yo los recorrí y te juro que te pone la piel de gallina en algunos lugares. ¿Estás cerca de ahí, de ese lugar? ¿Vivís cerca? Estoy en Tristan Suárez, en Ezeiza. Sí. El aeropuerto de Ezeiza, vos fijate que no hay cables por arriba. Todo lo que es comunicación y todo va por túneles por abajo. Ah, mira, por eso es el tema. Claro, y van todos túneles, pero es una maraña de túneles. Sí. Y hay túneles que no te dejan recorrer. Ah, prohibidos. Que no te dejan caminar. Y hay gente que no quiere entrar. ¿Por qué será? ¿Entendés? Y ahí sí hubo, en la teoría hubo centros clandestinos en la década de 70. Ah. Entonces hay muchas cosas paranormales. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo estuve con la brigada de explosivos, recorrí los túneles que van de la Casa Rosada a Manzana de las Luces. Es lo que vos querías conocer. Yo eso te ganas de recorrerlo. Bueno, pero no se puede recorrer. Ahora no se puede recorrer más ese lugar. No, ni como brigada, nada. Nada, no puede entrar nadie, mirá. Nada. Y hay gente que no quiere ir. Mirá. Hay gente que es más perceptiva a estas cosas, sí, y no quiere ir. Porque han pasado cosas muy grosas ahí. Sí, mirá, no sabía, no la tenía esa, la de los túneles. Pero bueno, sean 2 minutos para llamarlos, para estar en contacto, decir, ah, bueno, no quiero hacer una llamada de 20 minutos como hago siempre, porque... Te cortamos por video, si no queda tranquilo, ya lo hablamos. Che, Marce, claro. Y de los túneles que hablábamos de Lourdes, ¿vos escuchaste en algún momento...? No, pero es normal en las iglesias. Es normal en las iglesias porque era en la historia dicen que era para salvar los tesoros de las iglesias. Así que debe notaste ser que normal, me frené, ¿sabes?, para decirte Lourdes, porque antes me salió Lourdes. Lourdes así, entonces me satirizaron todo el programa. No, pero Lourdes, las capillas o las no sé las más grandes, no me acuerdo los nombres, pero sí, seguro tendrían sus túneles. Sí, Lourdes es bastante grande, la iglesia. A ver, ¿alguno caminó el pasillo que va de 12 de octubre hasta la iglesia de Lourdes? Sí. Oh. Yo digo que es medio tétrico eso, ¿eh? El aserradero, sí. Bueno, sí. ¿No te dio pánico? Sí. Cuando bajaba el sol, olvídate. Sí. Es horrible, sí. La verdad que a mí me daba mucho pánico después de la curva, en la parte que empezás, que es las monjas. Sí. Casi una S. Porque puede ser que haya entonces cosas que... No. Había como una ventanita como para pasar cosas. Bueno, ahí a mí en un momento, ¿te acordás que yo lo conté, creo, en uno de los programas? Se me apareció una persona caminando que después me desapareció atrás de un árbol para mí. Sí, lo contaste. Mirá, a ver, si vamos a paranormal, tenemos que hacer un programa de 24 horas. Así hablé con una chica que se llama Vanina. Sí. Le dije, si me van a contar historias... Hacemos 24 horas. Vanina, que es la madrina de Martu. Ah, mira. Bueno, a ver, a mí yo un día estaba discutiendo con mi ex y se me apareció mi tío Néstor en la ventana del auto. Oh. y yo salí y crucé el semáforo en rojo corriendo y mi tío Néstor hacía... Te invitó de juerga, tío. Muerto. ¿Eh? Te invitó de juerga. No sé. Me estaba tocando el hombro. Me estaba como tocando el hombro. Entonces, hay muchas historias. Y alguien que fue bombero... O sea, no me la doy de nada. Sí. Yo fui bombero. Y yo le jugué a la parca. Le jugué mis fichas. ¿Entendés? Sí. Sí, sí. Y sí. Bueno, y la parca me mostró también las fichas de ella. ¿Está? Te dejó seguir. Y hablen con cualquiera que sea bombero, sí. Cualquiera que haya sido bombero, y la vio de cerca. ¿Y qué te parece? Entonces es lindo el paranormal, porque nos da en cierta forma una esperanza de otra cosa. Y sí, hay diferente otro plano. La gente por ahí le da diferentes formas, por ahí queda choqueado, o como la chica esta que se encontraba y no le pasaba nada. Yo no sé cómo actuaría. No, a ver, vos por lo malo o por lo bueno. Sí. ¿Está? Por lo malo o por lo bueno. Cada uno lo va a ver como interpreta. Claro, claro, ese es el tema. Pero bueno, es así, chicos. ¿Qué sé yo? A ver, yo a Ariel le pedí un tema de Ariel Roth. El tema se llama Fantasma. Porque me parece muy muy acorde para este momento, ¿no ves? Dale. Pero amén de eso, está bien, lo paranormal existe, sí existe, y los ovnis existen, y mirá, flaco, en el medio de la pandemia mundial, la NASA, digo así como sí, reconociendo los ovnis. Pero la tiró así y pasó desapercibido por todo el tema de la pandemia. Sí, es verdad, había salido en un artículo, había visto. ¿Entendés? No sé, me acuerdo dónde. Entonces, algo más hay. Y bueno, estemos ahí, estemos, qué sé yo, no sé, ya a esta altura estoy medio pirado, pero bueno. Cuenten la historia del avión, del malo. Hay momentos en Ezeiza que hemos vivido sí. Bastante jodidos. Complicado, mira. Tipo torre, por ejemplo, preguntando a una aeronave que se identifique y no sí. Había ninguna aeronave en la pista. Oh, esa te la regalo. Y eso queda todo registrado. ¿Habrá quedado registrado eso? Está registrado. No es mentira ni nada por el estilo. Y nosotros mirando por el destacamento, sí. Mirando la pista, y no había nada en la pista. No había nada. Claro. No había nada. Y Torre pidiéndole al avión que estaba en pista que se identifique. ¿Y se identificaban los de la nave o...? No le contestaban. Pero salía como que había una nave. A ellos, a la vista. El radar no salía en... Ah, ellos la lo radio, veían, no es que lo aparecía en el radar, ellos lo veían. Lo veían, pero no salía en el radar, no salía en ningún lado. Y como bomberos le confirmábamos que no había ninguna aeronave en esa posición. Claro. Y ellos me decían, sí, pues yo la estoy viendo. Sí, pero no hay. No hay, claro. Yo de acá, del cuartel, la estoy viendo y no está. Qué loco. O sea, ¿entendés? Y así tenés 10.000 historias en Ezeiza. De gente caminando por la pista, de gente, a ver, de carritos que se mueven solos, de gente esperando adentro de un auto. Yo le comenté a Ariel hace poco de videos que yo tenía grabado en un celular viejo, de cámara, las viejas, que tenía videos de, por ejemplo, carritos que se movían solos, los carritos de valijas se movían solos. Te lo regalo. Ezeiza es un lugar donde la gente, mucha gente deja su vida o mucha gente espera ir y el espíritu va para allá. Chicos, yo no me quiero hacer más el largo. Dale, Marce. Está. Gracias por el llamado. Vanina me va a pegar. Si no, Vanina me va a pegar. ¿Viste? Ya está preguntando para llamar a Vanina, ¿viste? También quiere participar. Sí, que llame. No quiere ser menos. Sí, ni hablar, que llame. Así que después le vamos a dar un lugarcito seguro. Nadie tiene que ser menos. Olvídate. No. Todos tenemos que aspirar a ser más. ¿Está? Dale, Marce. Gracias, Marce. Gracias, como siempre. El lunes. Nos vemos. Dale, hasta el próximo lunes. Dale, chao. Gracias. Hasta luego. Bien, historias de Seiza, ¿no? Uno a veces no sabe, porque no ¿cómo es... ¿Cómo se entera uno de sí, está bueno. Esas cosas, ¿eh? La historia del malo era la que él contó, ya en otro paranormal, no sé si se acuerdan, de una azafata que hizo su último vuelo, falleció en vuelo, y después quedaba siempre el fantasma supuestamente dentro del avión. De hecho, el avión quedó tirado mucho tiempo en costado de Seiza porque nadie quería viajar a más. Increíble. Vamos a ir al próximo audio. Vamos con audios de los oyentes, amigos. Dale. Te resumo más o menos, pero bueno, todo empezó cuando yo tenía 12 años más o menos, que decidí tipo irme de la pieza de mi mamá a la habitación que yo ya tenía y nada, me empecé a animar a dormir sola, siempre dejaba una tele prendida o algo y tenía la habitación de mis hermanos al lado, pero ellos nunca escuchaban nada, siempre era como todo lo mío o mi sugestión todo el tiempo. Así que bueno, empezó primero con eso de las sábanas, de capaz yo estaba tapada y durante la noche me destapaba y me volvía a tapar y bueno, no le daba bola. Después empecé como a sentir presencias directamente. Y muchas veces estar acostada y tener de frente a la compu y ver que se prendía sola la tele, se prendía el equipo de música. Bueno, me empecé a asustar. Después yo una vez estaba durmiendo y eran las 8 de la mañana, por ejemplo, ponerle que me tenía que levantar a las 10 para ir a gimnasia, todavía iba a la secundaria, y se caen todos los libros, o sea, todos, tenía como 80 en una repisa, y se cayeron todos, pero la repisa quedó en la pared, o sea, solamente se cayeron. Fue un ruido muy fuerte, bajé y estaba mi mamá en el living, a la cual le dije, bueno, ¿qué me pasó esto y lo otro? Siempre me subestimaron, tanto mi mamá como mis hermanos, pero bueno, también era como un mecanismo de ellos para no tener miedo, quizás. No sé si ese mismo día u otro voy al colegio a hacer gimnasia, me llevé una musculosa en vez de la chomba y cuando me ato el pelo mis amigas me ven todos los rajuñones en la espalda y bueno, ahí ya me empecé a asustar, pero bueno, sí, era chica, entonces como que era un poquito más y bueno, ya está, ya va a pasar. A lo que, bueno, después un montón de veces, casi yo capaz en ese momento estaba con algún novio en mi adolescencia y él me decía, dale, soltame el pie, y no era yo. Y empezamos a tener miedo, así que, bueno, fui a un templo, de esos que es como de magia negra, pero la verdad a mí no me pidieron nada, ni plata, ni alcohol, esas cosas que se llevan, y me dijeron ellos mismos que es la persona que se mató en mi casa, que se mató en mi casa antes de que la compráramos y que yo ya lo sabía, pero que bueno, que le molestaba que estemos reformando todo. Así que bueno, después de ir ahí por un tiempo desapareció, pero bueno, cada tanto como que con algunas cosas aparece, tanto con ruidos, con prender la tele, horrible. Horrible. Ahí pasó la historia de Natalia. Te la regalo, ¿eh? Pobre Natalia. Habría que preguntarle si nos está escuchando, si le siguen pasando esas cosas. Sí, lo que dijo era que esporádicamente le pasan algunas cosas, ¿sí? Podés llamarnos al 11-6400-7047, 2334. Cosas bastante fuertes, ¿eh? Sí. No son ni... No son cualquier cosa, ¿eh? No son moco de pavo, que viste una sombrita, ¿no? No, no. Realmente la entidad está presente. Sí, sí, sí, sí. El innombrable está presente. Menem. ¿Vivo? Vamos a ir con el próximo audio, dale. Hola, ¿cómo anda la gente de Insomnia? Mi nombre es Andrés Rolón y bueno, le voy a contar una historia que me pasó hace, tengo 46 y hace más o menos 30 años, tendría 17, 18 años más o menos. Veníamos de bailar una madrugada de, me parece que era julio porque era invierno, seguro que era invierno. Veníamos de bailar una madrugada, nos bajamos en una calle de mi barrio, yo vivo en el barrio José Hernández, ahí enfrente de la clínica. Nos bajamos ahí y mi casa queda para el fondo, o sea, mis amigos y yo vivimos al fondo del barrio. Y veníamos caminando así, como que veníamos por el medio del asfalto, porque era la única asfaltada que había en el barrio. Si no, todas las calles eran de tierra, veníamos por el medio de la asfaltada. Y cuando nos damos vuelta, justo viste que las lámparas estaban antes, ¿no? Antes estaban en la esquina y a mitad de cuadra, esas lámparas colgantes, tipo faros colgantes. Y miramos para atrás y vimos a un loco pensamos que era un loco parado bajo la lámpara, ¿no? Entonces, como era de madrugada, era, viste, neblina y, viste, esa media neblina que te moja. Bueno, nos dimos vuelta y lo miramos nomás y después seguimos caminando. Íbamos caminando, cuando hicimos media cuadra más, volvimos a mirar para atrás y estaba media cuadra adelante. O sea, siempre la distancia que mantenía esta persona era media cuadra adelante nuestro, atrás nuestro. Entonces, como que nos paramos, viste, y como que le hicimos frente. Éramos cuatro, éramos tres chicos y una chica y una amiga. Y como que le hicimos frente, viste, nos paramos todos uno al lado del otro y los así haciéndonos los cancheros, nos pusimos a mirar. Y de pronto la persona se empezó a acercar, pero con la diferencia que no caminaba, o sea, no tocaba el piso, parecía que levitaba, ¿no? Era una persona, porque la veíamos clarito, como que venía levitando. Nos agarró un julepe y empezamos a correr, hicimos como una cuadra y media corriendo y la persona, cada vez que mirábamos para atrás, venía atrás nuestro. Y resulta que, bueno, yo entré a la casa de un amigo, ¿no? Porque yo vivía donde ellos vivían, yo vivía como dos cuadras más, así que yo entré en la casa de un amigo con él en su casa y los otros dos amigos entraron en la otra casa, que está a tres casas prácticamente, éramos vecinos, y nos pusimos así contra la pared, ¿no? Cuando entramos a casa y vimos la sombra pasar, la sombra por la vereda, y se escuchó que se arrastraba unos ruidos de cadena. O sea, como que pasó la sombra por la ventana, nosotros lo vimos por la ventana, la sombra, y pasó por la vereda haciendo ruidos de cadena, así cuando arrastras la cadena por el piso. Nos pegamos un julepe que, te digo la verdad, que después de años contamos esa historia porque es como que nadie nos podía creer. Y bueno, nada, esa es mi historia y, bueno, cada vez que nos juntamos y nos reunimos así con nuestros amigos, siempre sale esa historia de terror que nos pasó. Así que, pero bueno, nada, buenísimo el programa, gente de Insomnia. Saludos para todos. Muchas gracias a Andrés Rolón de Ritual de Martes, de 21 a 23 horas, el mejor programa. Gracias a él por el mensaje. Escalofriante, ¿eh? Eso es lo que tiene de malo. Cuando pasan esas cosas, no te creen, ¿viste? Es medio... Sí, y más medio... si sos adolescente o algo de eso. Bueno, acá tenés un lugar donde contarlas, ¿eh? Así que claro, nos mandás un mensajito y podés contarlas. Podés sacarte. Y hasta nos podés llamar adentro también. Al 11-64-00-7047. ¿Nos llamás, salís al aire sin vergüenza o no? Totalmente. Y hablás como Marce, que nos contó estas cosas de Seiza, que también son... recontra interesantes, ¿eh? Sí, sí. Seguimos con otra historia. Dale, vamos con la otra historia, dale. Hola Radio Box Insomnia, chico, señor operador. Habla desde Chile, dando el presente, escuchando el programa como cada lunes. Sobre la consigna, mi mamá murió cuando yo nací. Viví con mi padre y mis abuelos paternos. A los 5 años comencé a ver a una mujer que está vestía de blanco, que atravesaba la casa. Y cuando la iba a buscar, no había nadie. Cuando dejé de verla, empecé a despertar en las noches porque alguien me tocaba la cabeza. Siempre pensé que era mi abuelita, que me iba a ver en las noches. Pero no era ella. Era la misma mujer de blanco que veía antes cuando atravesaba la casa. Y esa mujer era mi mamá. Así que bueno, les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Bueno, casi se me va el micrófono, se me vuela. Paula, también, cosas, ¿no? Fuerte, cosas, sí. Eso ya lo tocan más de cerca todavía. Claro, qué cosas, ¿eh? Bueno, yo creo, a mí siempre cuando digo lo mismo, ¿no? Cuando es un familiar o una persona querida es como que... debe ser totalmente distinto. Lo sentís distinto, te da una paz y es completamente distinto. Por lo menos en mi experiencia. Sí, ahora tengo un mensaje. Ojalá que la de ella haya sido así. Tengo un mensaje también de Diego, que también tuvo una experiencia con un familiar y también fue muy distinto, le tocó bastante de cerca. Ahora más adelante la vamos a poner. Bueno, vamos Seguimos con otro. Sí, dale. Hola, chicos. Sí. Sí, tuve experiencia paranormal. Es más, en el lugar donde yo vivo es la casa que levantaron mis abuelos. mis abuelos están fallecidos. Pero la dueña de la casa, que era mi abuela, ella se suicidó. O sea, es muy duro lo que estoy contando. Se suicidó acá, en mi casa. Y hay momentos en que por ahí siento como que hay algo cerca mío, que en realidad no hay nada, pero paranormal se siente. Con decirte que el lugar donde ella se suicidó tuve que cerrar la puerta, porque a la noche es como que hay algo ahí turbio. Que bueno que quedó, porque ella se mató ahí, se mató en el garaje de mi casa hace más o menos, a ver, 36 años por ahí. O sea, mi abuela tendría casi 90 y pico y no soportó una dura enfermedad y se suicidó. No la logré conocer, pero quedó esta cosa, ¿no? Y me pasa que a veces a la noche me ha pasado a la madrugada de sentir como que alguien se sienta en la punta de la cama. O sea, yo siento que hay alguien que hunde el colchón. Y creo que eso se le dice cuando se te sube el muerto o algo así. Pero bueno. Nada. Bueno, Silvina. Ella es la ganadora del Fernet. Que también ganó en un paranormal, si no estoy equivocado. Sí, exactamente. El último paranormal lo ganó. Y va a entrar también al sorteo, porque... Claro que sí, totalmente. Sí. Claro, que nos contó la historia que nos está contando ahora. La volvió a repetir. Es la que contó la otra vez. Pero se entendió un poco mejor. O sea, sí. Como que la extendió más. Sí, sí, sí. Qué feo. Silvina, yo estaría buscando de una ayuda espiritual. Sí. Sí, sí, porque sí. En el caso ese es feo. Yo no viviría tranquilo. No, pobre. Te mando un gran abrazo, Silvina. Llámanos al 11-64-007-047. ¿Vamos con el próximo? Dale. Ari, esa del Hospital del Cruce es más, a ver, una cuestión de fe, de creencia. El tema era que yo había ido al Padre Ignacio por mi tema de salud, y me había traído una estampita. Mandé una amiga y la amiga me trajo una estampita con un rosario de regalo de allá. Bueno, cuando voy al Hospital del Cruce, un día a atenderme, estaba en la sala de espera con mi hija, esperando que me atiendan, y en eso sale un médico y llama a una chica por un costado de las puertas. Y no sé qué le dice, la cuestión que la chica se pone a llorar desesperada, de una forma terrible, que en mi vida había alguien así. Y bueno, y empezó los gritos, porque a él, gritaba como loca, ¿viste? Bueno, la cuestión que a mí me agarró desesperación, porque estaba la familia que la agarraban y no la podían tener y estaba enloquecida. Entonces le digo yo a mi hija, Ro, yo le entregaría la estampita del Padre Ignacio, que le pidan, que le hagan una promesa por la persona, no sé quién será. Y mi hija me dice, bueno, ma, si vos querés, hacelo, andá y hacelo, si vos sentís eso, andá y hacelo. Entonces, bueno, yo agarro, me levanto y me acerco hasta una de las personas, no a ella, porque estaba en un estado de shock, esa chica llorando como una loca, pero sí al grupo, que me di cuenta que era familia. Entonces le ofrezco la estampita y le digo que le pidan con fe, que yo había ido por un diagnóstico y que cuando volví me dio totalmente diferente, que fue distinto, y que le pidan con fe, que los milagros existen, le dije. Bueno, la cuestión que se ve que la señora que lo recibió era la tía de esta chica y la llaman. Entonces cuando la chica se acerca, yo le digo, mira, no sé qué te pasó, pero yo te quiero entregar esta estampita y quiero que le pidas con fe y hagas una promesa. Bueno, la chica, bueno, entre que lloraba como loca, gracias, gracias, me dice, bueno, yo en eso miro y me llaman por la pantalla. ¿Viste? Bueno, entro al consultorio, qué sé yo, todo. Y allá en el Hospital del Cruce vos entrás y es todo computalizado, o sea... Vos estás con el médico dentro del consultorio y el médico está con la computadora tramitando, pasándote los turnos. O sea, es imposible que te cruces, casi imposible que te cruces con la misma persona otra vez, porque, o sea, los turnos te los pone el médico desde adentro y después vas y los confirmás adelante en la recepción. Entonces, bueno, salgo del consultorio con la doctora y cuando salgo, bueno, eso me quedó. Me quedé tan mal de ver a esa chica que siempre le pedí a Dios que quería saber qué había pasado. Porque yo era todos los días pensar en esa situación, qué le pudo haber pasado para que llore de esa manera. Y bueno, era todos los días despertarme y pensar. Y le decía a Dios, yo siempre pensaba, Dios, quiero saber qué pasó, mostrame qué pasó. Y nada más, quiero saber qué pasó, que está bien y nada más. Bueno, así pasaron como 3 meses, porque los turnos son así, como de 3-4 meses. Bueno, el día ese, la doctora me manda el turno para la próxima consulta, que fueron como 3 meses. Bueno, la cuestión que voy, y cuando voy, yo estaba esperando que me recepcionen, y en mi cabeza pasaban un montón de cosas, de por qué me pasaba lo que me pasaba a mí, por qué esto, por qué lo otro. Entonces, entre esos pensamientos me venía el por qué no, si las cosas le pueden pasar a cualquiera. Y por otro lado decía, bueno, prefiero que sea a mí, no a mis hijos. Y bueno, y era toda una cuestión, un conflicto personal. Y en eso pasan, que entran al hospital un matrimonio joven con un nene que tenía una máscara de Spider-Man, ¿viste? Lo llevaban a UPA, la mamá con la valija, el papá con el nene a UPA, y el nene tenía toda una cicatriz en la cabeza, todo como que le habían abierto la cabeza una operación. Bueno, nada, me llama la atención eso. Entonces miro y en eso pienso, bueno, como mamá pienso, mejor que me pasen las cosas a mí, no a mis hijos, porque no soportaría. Y me quedé, bueno, me recepcionan a esta gente, qué sé yo, se van para la sala de espera. Bueno, después me recepcionan a mí. Cuando voy a la sala de espera, me siento y había poca gente. De hecho, este matrimonio con el nene no estaban. Y a mí me llamaba la atención cuando habían entrado que el nene iba con un muñeco del Hombre Araña que hacía que tiraban así telaraña con el papá, qué sé yo, una situación linda dentro de lo triste, linda. Bueno, voy, me siento allá a esperar y estaba relajada esperando mi turno cuando de repente aparecen esta familia y se sientan en la fila de al lado, más adelante que yo. Primero el papá, ponen una almohada en los asientos, acuestan al nene, el papá se sienta a los pies del nene y se ponen a jugar como que así, luchaban así a lo lejos con el Hombre Araña, qué sé yo. Y cuando la mamá, después que acomoda al nene, da la vuelta y se sienta adelante, se apoya así a charlar con el marido, toda relajada, me doy cuenta que era la chica a la que yo le había entregado la estampita. O sea, nada. No me pude levantar a decirle que yo se la había dado. De hecho, lo cuento y me emociona, porque es re difícil que te pase, que te coincida un turno en el Hospital del Cruce. O sea, lo que yo había pedido, que quería saber qué había pasado, Dios me lo puso ahí y me lo mostró. Así. Esa es mi historia. Historia espiritual. Se nota que tiene... con un final feliz. Que tiene una espiritualidad diferente, sí, que ella cree mucho, es creyente. Entonces, a los creyentes, como que eso se le cruzó. Es como que Dios la puso en el camino las dos veces con esta misma persona en diferentes lugares. Uh-huh. Bien, 1164-007047. Un saludo grande a Silvia. A Silvia, sí. Un beso grande. Gracias por también mensaje. Gracias por el mensaje. Por compartir la experiencia. Sí. Vamos con el próximo mensaje. Dale. Chicos, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Esteban les habla y vengo a aportar mi historia en esta noche de 25 de mayo paranormal. Espero les guste. Primero tengo que aclararles que la historia no me pertenece, sino que le pertenece a un amigo. Y que es esa típica historia que uno cuenta cada vez que se junta a comer asado. Y que tampoco, a contraposición de todas las anécdotas de terror que te dejan un dolor de estómago, esta a Gustavo, no sé si le salvó la vida, pero que le fue muy útil a nivel profesional, de eso no hay duda. Espero les guste. Bueno, transcurría el año 2004, vivíamos en La Plata, y Gustavo vivía en un monoambiente chiquitito, enfrente de la Facultad de Ciencias Exactas, en la intersección de las calles 1 y 47. El tema es que Gustavo se tenía que mudar porque próximamente se iba a venir a vivir con él Inés, que era su novia. Entonces salimos todos los amigos embarcados a conseguir una casa más grande. El tema es que no había un mango para pagar una casa más grande. Así que tenía que hacer magia. Nos pusimos a buscar alquileres por todos lados. Los que pedían era terrible. No había plata, no había garantías propietarias, no había nada. Entonces, en un kiosco nos topamos con un cartelito que decía que se alquilaba una casa con mínimos requisitos. Bueno, tomamos el número telefónico, hicimos un contacto y lo acompañamos a Gustavo a ver la casa. La casa estaba recontra buena. estaba a dos cuadras de la facultad de periodismo, bien céntrico, y pedían nada, no pedían garantías, nada. Así que ni siquiera lo pensamos. Esa misma tarde empezamos la mudanza y un día después Gustavo ya estaba instalado en la casa. La primera semana que Gustavo vivió ahí, no hablamos y organizamos para comer un asado el sábado siguiente. En ese asado, Gustavo nos comenta, le preguntamos cómo estaba la casa, estábamos más emocionados nosotros que él, y nos comenta que todo bien, pero que bueno, que por favor no lo carguemos y que no lo tratemos de loco, pero que él sentía que en la casa había alguien. Él apagaba la luz y las cosas aparecían fuera de lugar. Sentía que había alguien, sentía que le tiraban de la sábana. Bueno, nosotros en ese momento nos reímos. El tema es que el pibe estaba preocupado en serio. Y lo que hacía él, en realidad, que debería haber hecho, era irse de ese lugar. Pero dice, che, loco, yo no tengo un mango para ir en otro lado. Me tengo que quedar acá, así que tengo que... tienen que hacerme el aguante, tiene que venir alguien. Nah, no quería ir nadie, nadie se quería quedar. Todos nos reímos, pero cuando nos invitó formalmente, nadie quería formar parte del experimento. Entonces Gustavo lo que empezó a hacer es empezar a quedarse estudiando de noche. Prendía todas las luces de la casa y se quedaba estudiando. Y cuando venía, empezaba a amanecer, él apagaba todo y se iba a dormir. Porque decía que estas cosas pasaban de noche nada más. Así transcurrió un par de meses. Gustavo necesitaba dar el final para recibirse. Y el flaco ya no quería saber más nada. Y una noche tiró la toalla. Tiró la toalla. Apagó todo, se fue a dormir. Y cuando se estaba por acostar, dice que sintió que alguien entró corriendo a la habitación. Y cuando se quiso parar, alguien le puso una mano en la cara. Fue tal el cagazo que se pegó, que esa noche él prendió todas las luces, se preparó una jarra de café y peleó contra su temor y estudió. Y estudió toda la noche. Gustavo al otro día rindió un final, y el final con el cual por fin se recibió de su carrera. Y él siempre cuenta que si no hubiese existido esta anomalía paranormal en su departamento que lo obligaba a estudiar a modo de escapar de su realidad, él nunca se hubiese podido recibir. Y más allá del susto y más allá del mal pasar, siempre agradece a esa entidad el haberle dado la posibilidad de sacar fuerza de donde no la tenía para poder terminar con sus estudios. De hecho, hoy por hoy él es un profesional, y cada dos por tres, cada vez que viene a La Plata, porque él ya no vive ahí, pasa por la casa, reza un Padre Nuestro en la entrada de esa casa y pide por el alma que habita en ese lugar, y siempre le da las gracias. Chicos, los felicito por el programa, y acá estoy clavadito hasta que termine. Les mando un saludo y un abrazo. Un abrazo gigante a Esteban. Buena historia la de Esteban, ¿eh? Siempre, sí. Esteban tendría que venir, se le encanta la radio. Me encantaría que venga. Ya le invité, sí, pero bueno, el tema de la cuarentena. Después de la cuarentena lo esperamos. Así acá. Que un abrazo grande para él, que la estuvo pasando bastante mal. Y para toda la familia. Sí. Así que saludos gigantes y gracias por el aguante. Y ya nos vamos a volver a encontrar. Nos vamos a encontrar para mi cumple, pero bueno. Vamos con el otro mensaje, después un temita. Dale. Hola, buenas noches, chicos. Sé que esta noche, bueno, es paranormal, así que, bueno, les comento. Hace 3 años fue el paranormal en mi casa. Con mi hijo estábamos al segundo día del mes de enero. Y bueno, a eso de la 1 de la mañana... cuando todo estaba tranqui, supuestamente, ya estábamos acostados todos, él tuvo un episodio en el que empezó a manifestar un mal carácter. Estaba junto a su novia, y bueno, como todo comentario de novios, ¿no? se acordaron de un vaso que le había regalado una ex novia de él y que él, bueno, tenía mucho aprecio por ese vaso y que, bueno, en ese momento fue tema de discusión para ellos y la chica le dice, bueno, ya que ahora estás conmigo, bueno, rompe ese vaso, yo no quiero que lo tengas. Y mi hijo, bueno, le hizo caso, quiso romper el vaso varias veces tirándolo a la calle, no se rompía. Y bueno, se ve que al intento, no sé, número 5, se rompió. Y cuando estalló ese vaso, lo que me cuenta la novia de él es que entró, directamente se sentó en el espaldar de la cama y comenzó a mostrarse diferente, tan diferente que la asustó, y comenzó a llevar los brazos para atrás, se incorporó en la cama como si fuera una persona muerta. Ella fue, me llamó, me dijo, venga a ver lo que le está pasando a su hijo. Bueno, me levanté, lo vi, y sí, estaba en una situación muy fea, muy, muy paranormal. Y bueno, ahí llamé a gente que conozco, que vinieran a casa a orar por él. Sí, vinieron, éramos 6 personas. Y en su momento, bueno, él manifestaba esto de hablar raro. Así medio el episodio de las películas esas de terror. La verdad era de terror, porque nos llevó a estar casi 3 horas con él así. Y lo que determinó que saliera todo lo malo que estaba dentro de él, porque si bien lo paranormal es algo que la ciencia no, que la ciencia desconoce, que cómo se presentan las personas, pero los que estamos al tanto de la vida espiritual sí sabemos por qué se presentan estas cosas. Y bueno, pedía por mí, como que yo lo auxiliara a él, como la película del exorcista, que quería que le tengamos compasión, y al mismo tiempo se reía, al mismo tiempo sacaba la lengua muy larga, daba vuelta las manos, los brazos, hablaba feo, hablaba muy feo. Y llegó un momento que dije, Señor, tenía a mano una Biblia, que suelo tenerla siempre al lado mío. Y bueno, puse la Biblia sobre de él y dije, Señor, sí, yo creo en tu palabra. Y si vos liberabas a endemoniados, en este momento mi hijo está endemoniado. Y cuando puse la Biblia sobre de él, es una cosa que fue totalmente increíble cómo creció el cuerpo de él. Las 6 personas que estábamos orando arriba de él tuvimos que ser éramos como un ventilador sobre él, porque nos daba vueltas para todos lados. Inclusive se quería escapar y darse contra cualquier lado, su cuerpo. Todo termina, bueno, bien, gracias a Dios, pero para lo que dicen que lo paranormal es una pavada, no hay que tenerlo en cuenta. No es una pavada. Pasa por la vida espiritual de la persona y bueno. Consejo, si alguien regala algo o recibimos regalo de alguien, siempre consagremos esas cosas, porque no sabemos con qué intención nos las regalan, con qué intención viene ese regalo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta muchas cosas. Y bueno, gracias a Dios, bueno, esa noche, después de 3 horas, terminó bien, muy bien. Bien. Qué historia, ¿no? Y esta historia me toca de cerca, sí, porque es mi primo, ¿sí? Ah, mirá. Y todo lo que dice es verdad. Sí, están las estaban, ahora ya pintaron, pero estaban las marcas de las manos de él cuando estaban en ese momento que estaba, ¿cómo te puedo decir? No, dice que lo agarraban poseído, si podemos decir, no, de todas las marcas de las manos. Cuando se pegaba contra la pared. Sí. Estaban por toda la casa. Ahora, bueno, ya pintaron, no están más. Pero Fernando, muchacho que trabaja conmigo, el hermano de él, me contó que fue una noche La pasó muy mal. No, no, no. Eran 6 personas. Que luego lo podían. Había 3 mujeres y 3 hombres y no lo pudieron agarrar. Los levantó como sin nada. Así como mi tía, 1164007047. Y vamos a ir con próximo. La última de Diego, que dale, nos está esperando. Dale. Vamos con el próximo mensaje y después volvemos. Dale. Bueno, esta situación pasó hace 12 años. Nosotros, un año o dos años antes, falleció un tío nuestro, muy joven. En esa época tenía 48, 49 años, muy joven, muy cercano a nosotros. Fue un golpe muy, muy duro. Un año y pico después, decidimos comprar casa. Nosotros estábamos en una casa prestada. Y vine a ver esta casa, la que vos conocés. Y pintaste y arreglaste, y la vine a ver solo, de casualidad, porque era la vuelta de donde vivíamos nosotros. Vine, me encantó el patio, la parra, nos encantó. Bueno, volví a casa, solo lo comenté con Silvina, y quedamos con la inmobiliaria la semana siguiente, venir a verla juntos. Los chicos no tenían ni idea. Santiago, que es nuestro hijo mayor de 18 hoy, en ese momento tenía unos 7 años, ponele. Sí, 7 años, 6 años, 6 años. No había escuchado, no sabía. Al otro día que estábamos yendo de mi suegra en auto, que vive en Wilde, nosotros obviamente en ese ejercicio veíamos todos los carteles de venta y bueno, veíamos las casas, uy, esta, la otra. Y íbamos en el auto y Santiago, con 6 años, me dice: pa, ¿sabés que anoche vino a visitarme el tío Carlitos? ¿Cómo te vino a visitar el tío? Sí, me vino a visitar y me dijo que es muy linda la casa que fuiste a ver, que la compren, que van a ser muy felices. Bueno, imagínate el momento, congelados, porque yo solo la vine a ver. Y bueno, así fue. La compramos después. Y somos muy felices. Eso es anecdótico, pero esa presencia, y en el momento de esa edad de 5 o 6 años, él tuvo varias. Imagino que deben ser varios chicos, porque después les pasó a Dante, que es el segundo nuestro, mucho más profundo, pero mucho de esas presencias de familiares y de situaciones. Bueno, gracias a Diego por la historia, el mensaje. Cliente mío, yo le pinté la casa a él y la verdad que gente muy buena, tiene una energía increíble, él, la mujer y los hijos, así que un saludo grande para ellos y gracias por el aguante. Vamos por el próximo mensaje, dale. Hola amigos de Insomnia por Radio Box, Insomnia Paranormal, que bueno que hoy es mi debut en su programa, que bueno, como habían hablado hace un rato sobre el ejército de Estados Unidos, o sea, el Pentágono, reconoció el tema de los ovnis hace un par de semanas atrás, en forma, obviamente, mundial. La NASA hace unos días descubrió un fenómeno que es bastante paranormal, el tema del universo paralelo, que lo descubrieron en la Antártida, así que en eso están ya descubriendo muchas cosas que dentro de unos días se va a conocer más, así que bueno, hay que estar atento porque este misterio del universo paralelo se viene hablando muchísimo hace muchos años, así que ahí estaremos viendo los detalles y después obviamente estaremos hablando la parte 2 de este tema. Abrazo Ariel, abrazo Marce y Gise. Saludos del sur argentino. Perfecto. Qué grande el corresponsal del sur, sí, exacto. Que nos estuvo siguiendo por video también acá en Facebook. Sí, sí, sí. Sí, y, no, sí. Y estuvo publicando también allá. Así que muchas gracias a Fernando. Bien. Interesante paranormal lindo el de paranormal, hoy. Paranormal, Mucho, Nos llevó mucho tiempo. Lindas diferentes historias. Muy lindo, muy lindo. Si te asustaste o no te asustaste, es problema tuyo. es cada uno lo toma como, como más le guste. Y lo bueno es hay esto. Historias lindas, historias más fuertes, otras... Claro que sí. Sí, y vamos a dejar el sorteo para el lunes a primera hora. Ya apenas no estamos empezamos. A tiempo, así que el sorteo ya. De la semana que viene es al principio y después ya arrancamos todos con todos los que contaron historias y mandaron mensajes. Y más los que mandaron los mensajes la otra semana. Vienen mandando por toda esta cuarentena. Vamos a... Van a tener el privilegio de... Exacto. Vamos a ir entonces con el último tema de esta noche. Ulises Butrón. Y después nos despedimos, ¿eh? Dale. Continuamos con Insomnia, con este temazo de Ulises Butrón. ¿Estaba en la película Tango Feroz? Sí, claro. Hacía las voces de Fernán Mirás, ¿sí? De Tanguito. Murió el año pasado, el 21 de enero del 2019. Guitarrista, cantante, productor, un excelente músico, ¿sí? Fue la primera parte, fue el primer guitarrista de Soda Stereo y de Metrópoli, ¿sí? después bandas de Miguel, Miguel Mateos y Spinetta y Fito Páez. Hoy estuvimos buscando un tema de Pajarito. Saguri. Saguri, no lo pudimos encontrar. Un tema que porque parece... lo tengo que traer a mi tío, pero cuando pase parece la cuarentena... actual, lo llamamos, nos dijo dos nombres de dos temas, pero no era el que no sabía escuchar. Se olvidó. Pajarito también nos lo recomendó escuchar Marcelo en algún momento. La banda de Chocolate también. No recuerdo. No recordé. Bueno, tenía, nos quedó, perdón, Maju. Maju, fiel oyente, sí, tenemos un mensaje de ella. A ver. Buenas noches, Radio Box, gente insomnia, acá Maju, saludándolos. Y bueno, escuchándolos y esperando el bloque de las historias paranormal. O las historias paranormales, o el bloque paranormal. Que por cierto, me da terror, pero me gusta escuchar ese tipo de historias y me gusta... todo lo que tenga que ver con acontecimientos así medio raros, paranormales. Es más, me encantan las casas antiguas donde pasaron cosas. Por ejemplo, ya que hablaron del famoso homicida Barreda. Sí. Por ejemplo, soy una de las que le hubiese encantado entrar en esa casa que quedó abandonada muchísimo tiempo después obviamente del homicidio, de los homicidios ocurridos allí. Y la verdad que vi fotos de cómo habían quedado la casa al poco tiempo de eso, que quedó totalmente abandonada. Y la verdad que me hubiese encantado poder entrar a recorrerla toda. Ahora creo que pertenece a algo como algo relacionado a la violencia de género o una cosa así, a una oficina de esas, pero la verdad que me gusta mucho todas esas historias. Así que acá estoy, atenta. Les mando un beso y que tengan linda noche. Chau, chau. Chau, Maju. Gracias, Maju. Perdón por la tardanza, pero lo que pasa que este teníamos muchísimos mensajes. Acá el operador, se le entreveró, pero salió. No, pero lo que pasa que también es mucho... Mil disculpas. A mí también me gusta ver así casas antiguas, todas esas cosas. Había un tour antes de la cuarentena de casas. Sí, en Buenos Aires hay una... Sí. Y una vez se lo toman chiste lo de Barreda, pero que fue fuerte lo que pasó. Sí, ni hablar. Lo que pasa que, bueno, hicieron tanta... Hasta una estampita habían hecho. De los dos puntos. Lo que pasa que el desenlace fue muy feo. Sí. Pero todo lo que pasó él seguramente no debe haber sido grato tampoco, ¿no? No. Pasa que es como decíamos hoy, abrí la puerta y andate, macho, ya fue. Claro, ni hablar. Bueno, chicos, despidiéndose de esta gran emisión de Insomnia. Sí. Linda. Linda. Linda, a mí me gustó. ¿A usted? Pasó rápido, estuvo entretenida, sí. Participativa. Sí, estuvo muy bueno. Muchísimas historias para recordar y para seguir contando. Muchas así gracias a toda la gente que se conectó al Facebook de Ariel. Muchas gracias a la gente que se conectó en el Facebook de Marce. Gabriela se unió, mirá, a esta hora. Muchas gracias. Gaby sigue, acá estuvo comentando también. ¿Cuántas reproducciones? 118 reproducciones para nosotros. En el primer video alrededor de 120 reproducciones, sí. Sí, así que muchas gracias a todos, a la gente que nos está escuchando desde ¿Se vendrá otro paranormal? Sí, pero vamos a tener que... Peor va a ser. A mí me costó... Peor. Hay que empezar recordar historia. Lo que pasa es que la gente no se suelta, no es tan fácil. No, exacto. Yo, por ejemplo, tengo a mi amigo Eric que no se anima a contarme las cosas que le pasó. Claro. ¿Viste? Tenemos acá a Mariano el Polo, que también, pero claro, no sé si él se anima a contar lo que le pasó. Tremenda historia. Sí, eso es verdad. Habría que ir. Edgardo también tenía sus historietas, ¿eh? Sí, es verdad. Y bueno, ahí ya tenemos un par. Hay que ir a hacerle reportajes. Sí, ¿no? Lo mandamos a Carlito. A hacerle los reportajes. Bueno, nos estamos despidiendo. Se va el Día de la Patria, ya mañana otro día a trabajar. Sí, a trabajar el que de puede vuelta. Y el que ya, quiere. Ya hoy es otro día, ya pasamos el 25. Claro, 12 y cuarto, 14 grados, bajó la temperatura, nos vamos a dormir. Nada, un gradito. Y ustedes nos van a esperar a nosotros el lunes que viene de 21 a 0 horas. Y después toda la programación de Vox, el Ultra Vox de los ahora sábados. Ahora sigo en el sorteo, discúlpenos. Bueno. El ritual, el de regreso. Estamos con todo la revolución Vox de 102.9. Gracias a Claudia. Sí, ni hablar. El operador que manejó desde el programa. Y nos vamos. Los auspiciantes. Y los oyentes. Exactamente. Nos vamos hasta la semana que viene. Nos vemos. Un abrazo para todos. Chau, chau. Chau, nos vemos. Nos vamos por los túneles del interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo de